caballeros. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan los Caligaris. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien. A ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento. Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas. La razón es que me hacen agua. Señoras y señores, muy buen viernes para todos. Bienvenidos a nuestro Nadie es Perfecto. Hoy arrancamos un poco más tranqui, mañana especial en Pilar, como consecuencia de un dato periodístico que ustedes seguramente ya conocen y que forma parte de la agenda de casi todos los medios nacionales que están trabajando a la altura del kilómetro 58-59, allí sobre lo que es o lo que debería ser la continuidad de la Panamericana en la autopista Pilar Pergamino, ¿no? En ese sector, ustedes saben, se ha producido un accidente de tránsito entre camiones, autos, colectivos, y ha generado, primero, una complicación de tránsito tremenda, y por otra parte, un cuadro digno de una película de estas futuristas, ¿no? De terror. Hay dos camiones que se incendiaron, y la información que ha surgido de último momento es que habrían encontrado, digo habrían porque me gustaría que también lo confirmemos nosotros a través del trabajo que vamos a hacer en la mañana, habrían encontrado restos de un vehículo entre los dos camiones que han protagonizado el accidente. Con lo que, si bien hasta ahora las autoridades de salud habrían confirmado que hay heridos, La presencia de un auto o los restos de un auto debajo de uno de los camiones hacen presuponer algo bastante diferente, ¿no? Claro. De todas formas, no puede hablar de muertos, aun cuando las autoridades municipales no han hecho referencia a esa situación. Incluso las autoridades de bomberos, yo esta mañana tuve oportunidad de escuchar a Enrique Pared, el jefe de bomberos de aquí, que no refería a víctimas fatales, sí a heridos. Incluso un medio colega, y lo vamos a mencionar, FM Plaza, hacía una nota con un comerciante de Pilar que participó involuntariamente del accidente y decía que él no tenía el dato oficial sobre fallecidos, pero que el rumor refería a una persona fallecida. De todas formas, las autoridades no lo han confirmado. El dato concreto es que se produce este accidente alrededor de las 4:30 de la mañana como consecuencia de una niebla absolutamente espesa y cerrada que provoca primero la colisión entre un camión cargado de chacinados y un camión cisterna. Por detrás se suceden las colisiones, como suele ocurrir siempre, de otros vehículos, entre ellos dos camiones más de la empresa Granja Tres Arroyos, dos colectivos de la empresa Chevalier y una sucesión de vehículos particulares que intentaban frenar, esquivar, y nada pudieron hacer. El dato es que se incendia uno de los camiones. Y aquí viene el dato, además, de este vehículo que estaría buscándose en este momento, y lo habrían encontrado ya, es que se incendia el camión de chacinados. La pregunta es por qué se incendia el camión de chacinados desde el eje trasero hacia adelante. Y básicamente porque habrían impactado desde atrás a un vehículo de menor tamaño que se habría metido por debajo de este camión de chacinados. Con lo que en este momento los bomberos están trabajando allí, en la zona hay una sola mano habilitada, y a mí me surge, cuando digamos, todavía está el dato periodístico del accidente de tránsito, todavía está el dato periodístico de lo policial. ¿Sabes que lo que no sabía que estaban en el Sanguinetti y los heridos? Sí, sí, están. Pensé aquí en que los habían sido trasladados a otro. Y me parece que por lugar, cercanía, ¿no? Aunque podrían haber ido al San José de. Por eso te decía. Sí, sí. Pero no, los trajeron aquí al Sanguinetti. Mira, los trajeron aquí al Sanguinetti. Ya vamos a hablar con la gente de salud a ver si nos dicen algo más claro. sobre esta situación. Pero el dato y la pregunta que a mí me surge es. ¿Qué hizo la gente del peaje? ¿Qué hizo la gente del peaje? La gente del peaje debería haber cerrado el tránsito ante la presencia de la niebla. El tramo por donde nos cobran tres mangos, ¿sí? El tramo de la que nunca fue autopista, Pilar Pergamino, en 12 kilómetros nos cobran tres mangos. Digo, ningún vehículo de la empresa vio la niebla como para pedir el cierre de la ruta. Evidentemente una irresponsabilidad. Exactamente, por lo menos una irresponsabilidad, sino incluso negligencia. Sí, sí, como para empezar. Digo esto porque hay antecedentes. A ver, ¿recuerdan ustedes en Córdoba hace poco que por una tormenta de tierra se produce una colisión con seis muertos, creo? La caminera estaba, la policía caminera de Córdoba estaba allí, jamás decidió cerrar la ruta. Está hablando Ramón Pared, me parece que es Pared, sí señor. No lo podemos poner al audio, está hablando por TN, sí. A ver si podemos poner el audio, creo que está en vivo en este momento el jefe de bomberos. No, en vivo no, audio de esta mañana, a ver si lo podemos poner. Pero digo, nadie se dio cuenta del peaje. Imposible no darse cuenta. De las autoridades que es necesario cerrar la ruta cuando la visibilidad no supera los 3, 4 metros. No saben las autoridades del peaje que allí está el río Luján y que se produce niebla. A ver si hay audio de Pared, a ver, lo escuchamos. Había como entre 15 y 20 vehículos involucrados. De gravedad son los que están viendo ustedes acá que se prendieron fuego, ¿no? ¿Personas accidentadas? Y hay unas 20 personas seguro. Lo que pasa es que es algo no común, digamos, no se veía nada, entonces nosotros, algunos íbamos encontrando que estaba lastimado, le poníamos cuello y lo trasladamos en la ambulancia... habíamos armado tipo un triage, digamos, donde poníamos, depositábamos los heridos y ahí la ambulancia venía y se lo llevaba. ¿De gravedad al que manejaba el camión, que lamentablemente es bombero nuestro, porque la empresa está y un bombero nuestro manejaba el camión, bueno, trabaja de camionero y lamentablemente, bueno, él fue el que por ahí me parece llegó la peor parte. Pero bueno, él está bien, nosotros fuimos a ver recién al hospital y está estable. ¿El fuego fue por el impacto? ¿Qué es lo que se prende el fuego? Yo supongo que se prendió el fuego el camión, por lo que veo acá el camión, por un desperfecto eléctrico o algo, por el simple impacto que tuvo, ¿no? Bueno, la palabra de Enrique Pared, el jefe de bomberos de aquí de Pilar, que ha estado, pobre, tiene la cara de destruido, pobre no, hombre. Sí, sí, claro. Hace toda la noche que está ahí, bueno, desde que se produce el accidente. Desde que la está madrugada, ahí, sí. Desde la madrugada que está trabajando allí. Vamos a intentar hablar también con Enrique, y de hecho yo le estoy pasando un número aquí a la producción a ver si podemos localizarlo, si es que no molestamos, digo, no molestamos porque están trabajando. Pero insisto en esta consulta y en este planteo, en esta inquietud que me surge. Nadie vio de las autoridades del peaje, de los muchachos que están en la cabina. Che, hay niebla, ¿conviene cerrar la ruta? Conviene cerrar la ruta aun cuando esto nos generen algunas puteaditas por parte de los camioneros y ¿Sabes que van surgiendo datos? Mira, el auto aplastado es un 147 blanco. Esto es lo que por lo menos estamos viendo y lo que al principio se dudaba de que fuera un auto, bueno, ahora está casi confirmado. Ya está confirmado porque bueno, están dando algunos detalles, ¿no? Está bien. Si se puede contactar a la producción, le pido a Enrique Pared. Yo sé que están trabajando, por ahí nos dicen que no, y es muy entendible. Pero por ahí tiene alguna gentileza con nosotros, Enrique, y nos da bolilla un segundo. Yo sé que no ha atendido ninguna radio, salvo algunas canales de televisión que lo pudieron enganchar ratito, sí, así sí. En vivo. Aquí me aclaran, y también es un dato, que es que la Montonera, el predio de la Montonera, tengo yo el mate negra. Ah, lo estaba buscando, La negra sí. Está buscando el mate, sí, lo estaba buscando. El predio de la Montonera, para los que no saben, es casi un basurero ilegal, porque esto hay que decirlo con estos, uh-huh. con estos términos, que funciona allí en la Montonera, estuvo quemando toda la noche. No es la primera vez que se producen incendios de magnitud, es más, son habituales. De hecho, yo tengo la sensación que hay quemas que son intencionales. Están quemando, han estado quemando, y esto ha generado humo también. Con lo que habría que ver qué incidencias ha tenido ese humo con respecto al accidente. Pero bueno, confirman los medios nacionales que hay un auto... Están viendo los neumáticos, se están viendo ya imágenes que no teníamos anteriormente. Bueno, evidentemente si hay un 147 blanco en ese escenario de hierros retorcidos, posiblemente se confirme el dato también de alguna víctima fatal. Digo, nadie puede salir ileso de esa situación. A ver, dice alguien vía Facebook, cuando viajo a Buenos Aires me llama mucho la atención la presencia en la autopista Rosario-Buenos Aires de unos autos anaranjados y a veces carpas e instalaciones del mismo color, ¿sí? Es cierto, es la gente de seguridad vial, ¿no? Gente ataviada también con el mismo color que según parece corresponden a una Dirección Nacional de Tránsito. No los he visto hacer nada, probablemente el cajero del Banco Nación que paga sus sueldos no pueda... dar alguna info, pero dice, por lo menos, de cómo cuentan su sueldo en la ventanilla. Otra actividad no les conozco. Y puede ser, yo la verdad que no sé si la Agencia de Seguridad Vial está haciendo algo en este sentido. Yo sé que recorren las rutas con estos autos anaranjados. Lo que no sé es si tienen la facultad para llegar al peaje y decir, che, cierren el tránsito. Supongo que sí. Ahora... ¿Quién es el que no toma la decisión de cerrar el tránsito ante un banco de niebla en donde no se ve nada? ¿No hay nadie en el peaje con la autoridad suficiente como para decir, che, aquí hay que cortar la ruta? Confirman el dato de una persona calcinada en el vehículo de 147. Está en este momento un colega subiéndolo a su Twitter, con lo que evidentemente hay una víctima fatal. Bueno. Llévalo vos, Gustavo, un segundito te pido, ya volvemos aquí al estudio. Tratar de ser feliz. Ciclo Habla Bien, Papi. Un aporte de Nadie es Perfecto a la cultura popular. Está re de agite porque está de ayudín. Está de reagite porque está de ayudín. La frase remite a aquella persona exaltada por el uso de alguna ayuda legal o ilegal, probablemente drogas, mientras un tercero procura contenerlo. Ciclo Habla Bien, Papi. Un aporte de Nadie es Perfecto a la cultura popular. Sigue así, todo. Hasta las 13. Hasta las 13. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. En un país de mudos se escucha un gran silencio. No se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos con un destello que no te deja dormir. No, sangre de perro quiero, oliendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la yugular. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo, no quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira por venir. Perro caliente no deja nada, el amor explota. Perro con hambre, perro con bolas, el amor explota. Acorralado te mete balas, el amor explota. Un amor perro no se controla, el amor explota. Mañana 29 minutos, 5 grados 6 décimas la temperatura actual, 3 grados 2 décimas la sensación térmica, 63 es el porcentaje de la humedad. Inevitable que lleguen mensajes de texto refiriendo a la situación del accidente. Dice alguien, me parece bien que el peaje cierre la ruta, como se hace con los accesos y los de seguridad no hacen nada, solamente están cuando hay un operativo en los peajes, dice Héctor. A ver, a mí me pasó una vez de tener que viajar a Córdoba muy temprano a la mañana por la ruta 9. Uh-huh. De pronto me encuentro con una cola impresionante, yo diría 2 kilómetros o 3 antes del puente que conecta a Zárate Brazo Largo. ¿Por qué? Porque estaba cerrado el peaje, no había visibilidad y cerraron la ruta, digamos, era de sentido común. Claro. Y quizás hayan salvado una vida, ¿por qué no? Voy al móvil, Juan Manuel. Así es, Marcos, estamos desde el hospital Juan Cirilo Sanguinetti. En unos minutos se va a realizar una conferencia de prensa a cargo del doctor Gustavo Gnocchi, director de este nosocomio, confirmar si el dato que habías arrojado, una persona calcinada en el 147 en este accidente múltiple que ha sucedido en la ruta 8. Coincido un poco con vos, Marcos, el tema del peaje, sí. La responsabilidad, ¿no? Esto es sí. Muy importante. Sí, a ver, vamos a, no quiero hacer futurología, pero está claro que si es alguien con un 147 a esa hora de la mañana, es un laburante de acá. Es un laburante de acá de la zona, porque evidentemente es alguien que estaba viniendo a San Pilar o buscando, no creo buscando sentido parque industrial, o alguien que ha salido de laburar del parque con buscando... Sí, así, daría la sensación, claro, que si uno lo analiza... Exactamente, me parece que estamos hablando de alguien de la zona que iba o venía a laburar, lamentable, sí. Lamentable. Bueno, horario de la conferencia, Juan, te digo... En unos minutos se está preparando acá en la oficina de Gustavo Gnocchi, el director del hospital, está preparando la oficina para recibir a todos los medios, así que calculo que en 10 minutos estaríamos con esta conferencia de prensa desde el hospital de Pilar. Bueno, por supuesto que tenés prioridad absoluta, cuando es así llamás o inmediatamente nos comunicamos con vos para que pueda salir al aire. ¿Qué se dice en el hospital, si es que hay alguna información extraoficial, o preferís esperar a que Gnocchi hable? Sí, preferiría esperar en un hermetismo total hasta que el doctor Gnocchi no sale a hablar al aire, no se va a arrojar ninguna información, así que bueno, hermetismo desde el hospital Juan Cirilo Sanguinetti, sí, por ahora. Sí, está bien. Gracias, Juan, espero tu llamado. ¿Alguien? Muy bien, un abrazo. Se han sumado 10 heridos, por lo que veíamos las imágenes recién del hospital Sanguinetti esperando la llegada de la ambulancia. Bueno, evidentemente tiene que ver con esto, son 10 heridos más. Bueno, alguien dice vía Facebook, no es accidente si se puede evitar. Y refiere, con esta persona vía Facebook, sube una nota de la gente del diario regional respecto de un incendio en la Montonera que había provocado un accidente de tránsito, digamos. El humo podría haber sido uno de los tantos factores, además de la niebla, que complican en esta historia. Voy a la primera de deporte que tira Oscar Cervera. ¿Lo saludé a usted, Oscar? No, maestro. Bueno, buen día, Oscar. Le pido disculpas. No, estábamos en pleno despelote con el tema del accidente. Bueno, vamos a hablar de algo más alegre en este caso, que son los Juegos Olímpicos, que recordemos hoy a partir de las 17 horas se va a poder seguir la ceremonia inaugural, estos Juegos que se disputan en Londres, en este caso en las Islas Británicas, y que se va a poder observar como a lo largo de todos los Juegos Olímpicos, entre otras pantallas, a través de la TV pública. Pero ya han comenzado, recordemos que habíamos mencionado que las últimas dos jornadas con el fútbol, tanto femenino como masculino de manera correspondiente, hoy fue el momento de la arquería y se rompió un récord mundial. Dong Hyun-in, coreano, rompió el primer récord del mundo, en este caso, en lo que es en los Juegos Olímpicos de Londres, y además la Argentina, las Leonas puntualmente, seleccionado nacional de hockey sobre césped femenino, jugó el último amistoso previo a su debut frente a Sudáfrica, empató 1-1 frente a Japón, el gol argentino lo marcó José Zuruoga, justamente para el seleccionado que dirige el Chapa Retegui, que recordemos entrenador de la selección nacional que estuvo hace muy poquito tiempo en Pilar, marcando lo que es el inicio del programa Hockey para Todos. Gracias, Oscar. Resultados raros en materia de fútbol, ¿no? Por lo y menos... puntualmente el que seguíamos, justamente que nos tuvimos la chance de seguir minuto a minuto ayer, la victoria de Japón frente a España, ¿no? España que viene de ser en la selección mayor, hay que recalcarlo esto, campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y además campeona de la Euro, de la última Euro jugada en Ucrania y Polonia. A eso se le suma Brasil. Bicampeona de la Euro, perdón. Brasil ganando 3-0 y después termina 3-2 Egipto. Contra Egipto, digo, raro por lo menos. También ¿no? hay que mencionar la victoria de Uruguay frente a Emiratos Árabes Unidos. Sí, señor. 2-1. 2-1 ganó. 2-1. Claro, pensé que era 1-0. 2-1. Bueno, 2-1. También resultado bastante ajustado. Ajustado para un partido que uno supone más resuelto. Lo que pasa es que no hay que destacarlo en este caso, que es sub-23, que no juegan los mayores. Y está generalmente bien. Se puede generar una sorpresa, más que nada con los equipos africanos, justamente, que generan sorpresa y si siempre se queda la duda con el tema de la documentación y demás. Y está si bien. Son grandes, si son chicos. Sí, ¿no? sí, esto. Sí, me hace acordar, vos sabés que yo en una época, cuando era muy pequeño, intenté jugar al básquet, como todo pibe que sí, claro. Mamá y papá te mandan al club. Al mismo club que Pablito Prisión, y él tuvo más suerte, evidentemente. Sí, sí. Y yo me acuerdo... 9 de julio. Atlético. No, usted no jugaba 9 de julio. No, Atlético lo tenía a 50 metros de casa. Vivíamos, perfecto. Vivíamos ahí en el club. Y yo recuerdo que una vez jugábamos un partido, interclubes, ahí yo qué sé, y me acuerdo que venían los pibes de mini, los de pre-mini, ¿no? Y los de mini... que seguían la categoría subsiguiente, eran los mismos con la camiseta un poquito más apretada. Ah, mira. Infantiles ya había menos, pero había algunos, ¿viste? Claro, ¿viste? No había ninguna chance de ganarle porque te acostaban, ¿sabes cómo? Pero suele pasar, y si pasa arriba, ¿cómo no va a pasar abajo? Y sí, claro. ¿Eh? Mirá, según ahora en la primera C, Luján contrató a Félix Orode, que alguno lo debe conocer por su paso en San Lorenzo de Almagro. Según su documento es categoría 90. No. Estamos hablando de 18 años. O sea, no, perdón, 21 años. ¿Cuándo la Argentina llegó? Hace 3, 4 años. En Nigeria supuestamente debutó a los 13 en la primera. En primera, medio a los 13 años. Medio raro. Puede ser negro y parece que tuviera. Sí, claro. No, 47 años, déjate joder. Bueno, nos vamos a informar, puede ser. Nos informamos, ya volvemos. Te marcamos el camino con las primeras fichas del día. Ficha número 1. Confirman el hallazgo de una víctima fatal en el accidente de tránsito producido esta mañana sobre la ruta 8 a la altura del kilómetro 59. Recordemos que un grave accidente se produjo cuando un camión embistió a otro desde atrás, hecho que provocó que de la mano contraria otros 6 vehículos impactaran entre sí por observar lo que estaba pasando. Por el siniestro, 3 personas resultaron heridas, entre ellas el chofer de uno de los camiones involucrados, y fueron trasladados al Hospital Sanguinetti de Pilar. Policía Vial bonaerense informó que el primero de los choques se produjo alrededor de las 4:30, 5 de la mañana, a la altura del kilómetro 59 de esa autovía, mano a Capital Federal, donde la visibilidad se encontraba muy reducida por falta de luz, niebla y humo. Ficha número 2. El intendente Zúcaro se mostró ayer a favor del proyecto que impulsan ediles del oficialismo y la oposición, que busca licitar obras de agua y cloacas para zona de Pilar que no estén alcanzadas por la concesión de Sudamericana de Aguas, actual prestataria. Consultado en rueda de prensa, Zúcaro manifestó que el legislativo está en todo su derecho en cuanto a iniciar un expediente que permita concesionar las zonas donde no opera Sudamericana, e incluso que están trabajando con el asesoramiento legal del Ejecutivo, aunque puso reparos en la iniciativa. Lo único que señalo es que el proyecto no se superponga con otra licitación ya existente, dijo el mandatario local. Ficha número 3. Primicia de nuestra emisora, primicia de Nadie es Perfecto ayer. Finalmente, y tras la presión de los vecinos, el titular de la comisaría tercera de Delviso, Walter Cazorla, fue removido de su cargo. La decisión se concretó luego de que la localidad fuera azotada por una serie de asaltos a viviendas, hechos que llevaron a los vecinos de la zona a poner en tela de juicio el trabajo del uniformado. Es que, en varios casos, los damnificados denunciaron inacción por parte de la fuerza policial. En los últimos días, los atracos se tornaron más violentos, ya que delincuentes ingresaron a viviendas tomando como rehenes a los ocupantes. Ahora la dependencia estará a cargo del comisario Jorge Peralta, efectivo que ya ocupó ese cargo hace algunos años. Marco Bertolino, Miriam Stegman, Pancho Robini, Oscar Cervera, Gustavo Rodríguez, Juan Manuel Espinosa. Nadie es perfecto. Por FM Studio 2. Supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Quijote contra el viento, tu miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas, la razón es que me hacen aguantar. Tantos kilómetros yo recorrí por vos, será que todavía me hace feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero antes muerto que dejar de soñar. 10 de la mañana, 40 minutos. La sensación térmica en Capital Federal, 5 grados 6 décimas, aquí un poquito menos. La temperatura actual, 5 grados 9 décimas. Gracias, Negra. Para los que quieran dejar mensajes, estamos en el 011-1562-75-7237. Insisto, mensajes de texto. Y si no, pueden llamar aquí al teléfono de la radio. Así es, al 0230-4664-390. Bueno, estamos en minutos, vamos a estar en contacto con gente de San Juan, de una emisora de allí, La Voz, se llama esta emisora. Pretenden hacer un dúplex a propósito del accidente que hoy está siendo, digamos, parte de la agenda, sí, claro, de todos los medios nacionales y locales, por supuesto, ¿no? De hecho, el grueso de los periodistas están cubriendo dos cosas. Por un lado, este tema del accidente, y por otro lado, la presencia del intendente Zúcaro en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal. En este momento, Zúcaro estaría participando de una reunión con el ministro, Julio De Vido, y por otra parte, con algunos, bueno, otros funcionarios del área, acompañado por el secretario de Obras Públicas de Pilar, Mariano Grimaldi, con quien estarían negociando básicamente las obras que tienen que llegar a Pilar de cara a lo que queda del 2012 y el 2013. Están junto a otros 8 intendentes de la región, charlando justamente sobre estos temas. Así que también vamos a tener en un rato nada más material periodístico que surja de este encuentro. Marcos Bertolino. Bien, perfecto. Buen día, compañeras. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Adelante, Claudia, adelante. Muy buenos días desde Radio La Voz en San Juan. ¿Cómo les va? ¿Cómo están con esta situación tan traumática y tan dolorosa, no? Sí, bueno, la verdad que no. Para Pilar, digo, para los distritos que están ubicados sobre el corredor de Panamericana, el tema del accidente de tránsito es material periodístico de la agenda policial, no digo casi cotidiano, pero no está lejos. La verdad es que la noticia sí, por supuesto, por la magnitud, ha causado sorpresa. Se lo relatamos también a la gente que nos está escuchando en nuestra emisora y a la gente que nos está escuchando allí en San Juan. El accidente se produce alrededor de las 5 de la mañana, un poquito antes, cuando colisionan dos camiones, uno cargado con chacinados y otro con, bueno, un camión cisterna. No sé si me están escuchando allá. Sí, sí, perfecto, te escuchamos. Marquitos, adelante. Bien, gracias. Y la cuestión, bueno, es la habitual: niebla, humo y una sucesión de colisiones de otros vehículos que venían por detrás, en lo que termina siendo un accidente dantesco. El dato periodístico nuevo que recién le confirmábamos a nuestra audiencia y que se lo acercamos a ustedes allí en San Juan, es que habrían encontrado el cuerpo de una persona en un vehículo que no había sido localizado hasta ahora, un 147 blanco, que apareció por debajo del tren trasero del camión de chacinados. Evidentemente es un vehículo que ha quedado atrapado entre la colisión de los dos camiones que primariamente protagonizan este aparatoso accidente. Marcos, discúlpame que yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es muy normal esto de la niebla en esa zona? ¿No hay qué precauciones se deben tomar cuando hay niebla? Mirá, recién discutíamos exactamente de esto al aire. Primero, el accidente se produce sobre la zona del río Luján. Vos sabés que cuando hay un cruce de agua por debajo de una autopista, o por lo general cuando hay un curso de agua, por diferencia de temperatura suele producirse neblina. De hecho, buena parte de la Ruta 8 suele tener bancos de niebla como consecuencia de la condición también húmeda que tiene nuestra zona, la provincia de Buenos Aires. Lo que llama poderosamente la atención en esta historia es que a escasos 4.000 metros funciona un peaje. y nadie alertó sobre la necesidad de cerrar la ruta, porque la visibilidad en este episodio en particular no era mayor a 4 o 5 metros. Con lo que es llamativo como nadie no decidió el cierre de la ruta, porque respondiendo también a lo que vos me preguntabas, suele ocurrir que haya niebla en esa zona, no tan cerrada como la de esta madrugada que terminó con este accidente que, según los medios nacionales, ya suma 25 heridos. Es muchísimo. Se hablaba de algo de 15 autos, camiones, micros. Es increíble, yo creo que debe ser uno de los más grandes que yo, por lo menos, he visto y he conocido, ¿no? Mirá, hasta ahora refieren a dos camiones que protagonizan el primer impacto, dos camiones de una empresa avícola que se suman por detrás, dos colectivos de la empresa Chevalier y numerosos autos particulares. Ocurre que, y dicho esto con cuidado y quizá por fuera del lenguaje periodístico, pero es tal el despelote, digo esto y me lo permito decir porque en la mañana usamos términos de este calibre, digo, para graficar muy como hablamos en casa, lo que está pasando. Es tal la maraña de autos y de restos que, los bomberos están laburando. No hay demasiada posibilidad todavía de dar precisiones sobre cuántos exactamente colisionaron. Y también hay que decir que, como decíamos también fuera de micrófono, por allí un auto que ha venido por detrás y que apenas rozó esta caravana de autos impactados, también se lo puede contabilizar como un auto que fue parte del siniestro, sin que esto signifique que haya ni heridos ni muertos en ese vehículo, digo. Pero también es cierto que de la mano contraria algunos se pararon a ver y también colisionaron, con lo que ha sido una mañana bien, bien complicada aquí en Panamericana. O sea que víctimas fatales todavía, Marcos, no estamos hablando, ¿no? No, sí, hasta ahora hay una persona localizada en un vehículo que estaba allí, como te decía, en un 147 blanco. Y me refieren desde la producción, porque hay gente allí en la zona del choque que está cubriendo el tema, que aún persiste la niebla y hay humo en la zona, ¿eh? Muy bien, ¿y de los heridos que están, qué hay algún herido que esté muy grave? Mirá, en un ratito va a haber una conferencia de prensa en el Hospital Sanguinetti, que es el hospital de aquí de Pilar, en donde van a dar parte de los heridos. Entiendo que no hay heridos de gravedad. Alguna persona con alguna quebradura, pero no habría gente con riesgo, con riesgos serios allí en el Hospital Sanguinetti, que es el hospital central de nuestra localidad, de nuestro distrito. Marcos, nosotros te agradecemos muchísimo y vamos a ver si podemos comunicarnos con ustedes más adelante para que nos comenten luego de la conferencia de prensa a ver qué sucedió. Desde aquí, desde Radio La Voz, desde San Juan, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por el duplex, muy amables. Muy bien, ahí estábamos. Bueno, la gente de Radio La Voz, uno termina haciendo como la crónica en otras emisoras, pero también le pedimos a los oyentes que entiendan que hay mucha gente que quiere datos. No, por supuesto. Sobre lo que ha pasado. Sí, obviamente. Bueno, llévalo vos así de cortito, ya volvemos. Cada instante la audiencia se renueva. Cada instante. Entonces, escúcheme, oyente. Cada mañana, de 10 a 13, estamos con usted. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Ahí vamos. de la mañana, 52 minutos, 5 grados 9 décimas la temperatura actual. La máxima prevista para el día de hoy, 13 grados. Bueno, buen día Marcos y equipo de conductores, operadores, movilera, audiencia. A pesar de comenzar este día con malas noticias, tratemos de hacer de este fin de semana lo mejor posible. Dice Vivi, que en realidad mandó el mensaje antes, como siempre, pero... Gracias, este, pero bueno, no hicimos tiempo a leerlo. Me dicen que Zúcaro ya está exponiendo en el Ministerio de Planificación Federal, en el marco del pedido de obras. Los intendentes explican entonces qué es lo que necesitan, qué es lo que creen necesario como obra de cara a los años que vienen, y allí el Ministerio de Planificación Federal decide cuáles son las obras convenientes y cuáles no. Recordemos que ayer estuvo al aire el concejal Miguel Saric, que no digo criticó, pero sí cuestionó un poquito la agenda con la que el Ejecutivo iba a esta reunión, diciendo que hay otras obras que son prioritarias y que no habían sido completadas o contempladas, mejor dicho. Tire cualquiera. Bueno, sí, pero era y como... Hoy es viernes, negra, ¿qué querés que haga? Sí. Bueno, 011-156-275-7237 para mensajes. Me voy al hospital, conferencia de prensa. Juan, adelante. Vamos. Te escucho, Juan. Muy bien, estamos en el hospital. Vamos a escuchar al doctor Gustavo Gnotti, que está dando la conferencia de prensa. Preocupándose por estos hechos lamentables que ocurren diariamente en todas las rutas argentinas, ¿no? Concentrándonos en el hecho que ocurrió acá en Pilar, en horas de la mañana, muy temprano, 5:49, 6 de la mañana, hubo un accidente en el kilómetro 59 a la altura de lo que es el Parque Industrial de Pilar, en el que se vieron afectados varios vehículos, algunos de muy gran porte, camiones, debido a la niebla, debido a las condiciones del tránsito. Ingresan en el hospital, traídos por el sistema de emergencia 107 de nuestra comuna, 5 masculinos, todos mayores de edad, sin configurar un cuadro de politraumatismos, yo los encuadro en lo que son policontusos, ya que no había más que algunas escoriaciones, por ejemplo, en manos, en pie, uno de los masculinos, todos choferes, tiene una fractura en el pie derecho que ya nuestro traumatólogo de guardia le hizo una bota de yeso, y ya están en condiciones, creo yo, en media hora, a lo sumo una hora, del alta, para cumplimentar todos los trámites legales que tienen que hacer, retirar los camiones, hacer las denuncias policiales y después ir a sus respectivos domicilios. No hubo víctimas fatales que hayan llegado al hospital, ni víctimas que hayan tenido un desenlace mayor en el hospital. Vuelvo a reiterar que entraron 5 masculinos mayores de edad con contusiones leves. El servicio de ambulancias, no hubo problemas en el momento, sabemos que había mucha neblina, a lo mejor costaba llegar. No, el servicio de ambulancia ha actuado de manera satisfactoria, de manera prudente y cumplimentando los horarios de llegada y los requerimientos de la gente del parque industrial. El contacto que tienen ustedes desde el lugar del hecho, digo, desde donde ocurrió el accidente, ¿están esperando más heridos o hasta ahora no se sabe? No, por lo que uno pudo ver en las noticias, a lo que uno no es ajeno, hablan algo así como 15 heridos. Yo te vuelvo a reiterar que acá el Hospital Central Juan Cirilo Sanguinetti, después del relevamiento que hicimos con la directora asociada del mismo, la doctora Sonia Castro, nuestro jefe de guardia, el doctor Gigliani, y los médicos que estaban de turno en ese horario, fueron 5 masculinos mayores de edad. Entonces, ¿ingresaron al hospital en qué horario? Ingresaron al hospital alrededor de las 5:30, 6 de la mañana. ¿Puede ser que algunos hayan sido atendidos ahí, leves, y no hayan sido traídos acá al hospital? Puede ser que alguno haya sido atendido en el lugar del hecho, pero no te lo puedo confirmar porque nosotros, ya te digo, atendemos y le brindamos la mayor atención a la gente que viene al hospital. Y esperamos, obviamente, tenemos el dispositivo armado desde muy temprano. Esto hay que agradecérselo al doctor Hugo Gigliani y a la doctora Castro, que se hizo presente en horas de la mañana muy tempranas para coordinar un poco la operatividad de la guardia y realizar la correcta atención de los enfermos. Está diciendo que hay una persona calcinada en uno de los vehículos. ¿Lo pueden confirmar la pérdida? Las noticias que tengo yo creo que son las mismas fuentes que vos, son vía internet o vía televisión, de que podría haber un muerto, bueno, producto de quemaduras o calcinamiento. Pero yo no te lo puedo confirmar de fuentes propias. Juan, lo confirmaron los bomberos recién, ¿eh? Dijimos que no va a quedar ninguna persona internada en el día de hoy, ya están todas fuera peligro. No, está descartado que se queden internados, es el último parte que me pasó la doctora Castro, que es la que, ya te digo, se está encargando de horas tempranas de la mañana con estos policontusos. No, que fue un accidente con suerte. Bueno, uno puede llegar a decir que fue un accidente con suerte porque hemos visto... Bueno, gracias, Juan, desde ahí, ¿eh? Muy bien, Marcos. Mirá, mientras estaba hablando Gnotti, bomberos sí. Estaba confirmando el hallazgo de un cuerpo. Vamos a escuchar en un ratito nada más la palabra de Enrique Pared, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Pilar, que reconoció que hay una víctima fatal, que es el conductor de un auto que quedó atrapado entre los dos camiones, ¿sí? Hasta ahora sería, en vez de un 147, un Renault, un vehículo Renault, de color aparentemente blanco, y digo aparentemente porque en el marco del desastre que ha ocurrido, difícilmente uno pueda precisar el color del vehículo, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que es la zona donde se inicia el fuego, ¿no? Tendremos ya el audio, lo podremos en un segundo, el audio de Enrique Pared, el jefe de bomberos de Pilar Negra, el teléfono de la radio para los que quieran comunicar. Así es, 0230-466-4390. Bueno, entenderán que en una mañana como hoy uno no está hop, hop para arriba, no, claro. Digo, es un escenario bastante complicado. A eso se le suman otras noticias policiales que van apareciendo sobre hechos para nada felices, básicamente en el distrito de Moreno, que vamos a estar ampliando en un ratito, ¿sí? Claro. ¿Te parece? Mensajes, que el médico diga cuántas personas recibió por la noche respecto de alergias al humo. No sé si hay gente por alergias al humo. No sabemos. Sí, evidentemente el municipio va a tener que hacer algo con el predio de la Montonera, no se puede estar quemando todo el tiempo, arrojando cualquier porquería allí, porque termina generando complicaciones. Tenemos el audio, ¿sí? Enrique Pared hablaba hace un minuto, decía lo siguiente. A ver. Bueno, no, un ratito. Esas cosas que tiene la internet, ¿vio? Sí, me pasa. Le vamos a dar un minutito más, ¿eh? 011-156-275-7237 para mensajes, una cortita de deportes y ya la palabra del jefe del Cuerpo de Bomberos de aquí de Pilar. Hoy juega Boca a partir de las 21:45, también a través de DirecTV, al igual que lo hizo en el primer partido en este cuadrangular en Colombia. ¿Hoy juega Boca? Exactamente. Enfrentará al campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe. Recordemos que este conjunto empató con Estudiantes en el primer partido de este cuadrangular, 1-1. Boca, que tendrá en el arco Sebastián D'Angelo en la defensa, con algunas dudas todavía. Franco Sosa en el lateral derecho. Schiavi o Zelay será el primer marcador central. El segundo va a ser Matías Caruso y por izquierda Juan Sánchez Miño. En el mediocampo, cuatro hombres: Diego Rivero, Cristian Herbes, Nicolás Colazo y Cristian Chávez. En la delantera, el uruguayo Santiago Silva. Y la duda si va a estar Biatri o Nicolás Blandi, los 11 que pondría en cancha Julio César Falcioni en el Campín de Bogotá, insisto, de las 21:45 a través de la pantalla de DirecTV. Hablaba Ramón Pared hace un minuto nada más. Una persona, por lo que se ve hasta ahora. Y el auto totalmente... Mirá, no hemos encontrado, igual ahora va a hacer el peritaje, va a trabajar la científica. Yo lo que quiero darle para usted, porque en realidad habíamos dicho que no había víctimas, porque ustedes mismos firmaron y vieron que no había nada. Nosotros al remover encontramos con esto. Lamentablemente sí, tenemos una víctima que es el conductor. No sé si hay, no se ve a simple vista, sin hacer un peritaje, no se ve que haya otra persona. ¿El incendio había comenzado ahí mismo, en el vehículo? Y ustedes me preguntan, por ahí yo les diría que el auto por ahí se empezó, porque habrá hecho una explosión por el tanque de nafta, ¿no? ¿Qué es lo primero que vieron que los hizo sospechar respecto respecto de otro auto involucrado? No, lo que me hizo sospechar es porque en realidad cuando nos autorizan que empecemos a remover, que ya habíamos traído todos los heridos, la neblina se había ido, empezamos a ver cosas, empezamos a buscar las causas y vemos una llanta de un auto y entonces nos pareció raro una llanta de auto. Por eso ustedes han visto que empezó el movimiento, porque queríamos ver qué es lo que era la llanta del auto y ahí nos encontramos que estaba el auto. La parte del acoplado, sí, del camión de embutido. Sí, yo te diría que el camión de atrás lo embistió y se metió abajo el auto. Les puedo decir que no se puede saber qué modelo de auto es. Renault seguro, porque el eje de suspensión se ve que es Renault, pero no se sabe qué auto. Y la verdad que no se ve. No sé si... ¿Hablaba de que habían desenganchado el acoplado del camión y esto habría producido el accidente? No, yo te diría por el golpe. Mirá, yo no te quiero decir un peritaje porque no lo estoy haciendo, pero te puedo decir que no, esto es un golpe. Esto fue un golpe que lo invistió el camión y el otro estaría parado. Ahora, en todo este accidente, ¿cuántas personas habría heridas directamente? Un cálculo exacto no tengo. Nosotros tenemos un presentimiento por lo que estuvimos trabajando esta madrugada, alrededor de 15 heridos seguro. Ahora, ¿usted está comentando que el auto habría estado detenido? No lo sé. No lo sé, digamos. Es lo normal. Es normal, sí, por ahí es lo que yo le comentaba a alguien, le decía que en realidad el camionero sabe que no se tiene que detener ante una neblina. A veces el automovilista por el miedo se detiene, por ahí vino el camión y le pegó de atrás, no lo sé. Yo lo que le puedo decir que hablando con el camionero donde se prendió fuego, él lo desenganchó una vez que ya estaba el choque. Cuando empezó a arder, lo desenganchó. ¿Pero había neblina entonces en ese momento? Sí, sí, no se veía ni a media metro. Nosotros los autobombas nuestros venían con gente nuestra marcando el camino y así mismo chocó un guarray. ¿Qué confirma que después del accidente entonces se desenganchó el acoplado por un principio de incendio? Claro, no, por un principio no, por un incendio generalizado. Aparentemente han chocado, por dichos del camionero, ¿no? Desengancha el camión porque se estaba prendiendo toda la parte de atrás, digamos, cosas obvias que la persona lo hace para que no se le agarre el camión de él, ¿no? Entonces, al quedar atrapado el vehículo entre los dos camiones bajo un camión, se habría incendiado y ahí comenzó el incendio. Yo supongo que sí. La verdad que eso es algo que no le puedo decir porque es lo que... Fíjense que hablábamos a la madrugada que en realidad no teníamos víctimas fatales y nos encontramos después removiendo que había una víctima fatal, ¿no? ¿De qué sexo es la persona? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo se estima que van a estar trabajando en este lugar? La verdad que no lo sé. Eso ya lo maneja. ¿Se estima ya que haya acompañante en el vehículo o todavía no se puede? Mirá, lamentablemente, fíjate que justo... hablando mal, ¿no? Sobre todo chacinado y en realidad no irreconocible en un montón de cosas. Nos dimos cuenta porque empezamos a buscar y vimos pedazos de hueso, porque si no, no nos damos cuenta. Ustedes lo están firmando y ven que realmente es reconocible. No es la primera vez que le toca asistir a un accidente de esta naturaleza aquí. ¿Se toman habitualmente y teniendo en cuenta la poca visibilidad recaudos en cuanto a la accesibilidad de esta ruta, la conducción guiada por parte de efectivos de gendarmería? Mirá, de policía? De nosotros no depende. Nosotros en realidad estamos para cubrir siniestros. Siniestro como este no hemos tenido sobre la ruta, es una ruta iluminada, no es que te dice no, es una boca de lobo, no, es iluminada, estaba iluminada esta madrugada, pero por más luz que haya no se podía ver nada. ¿Pero habitualmente se corta, se cierra esta autopista? No se corta porque nunca hay problema de esto, no es que siempre hay problema, no, nunca tuvimos problemas así como esta cortina de niebla, ¿no? ¿Pero había quema de pasto también? Eso sí, ustedes se van a mirar, hay cada 2 kilómetros, pero no se ve mucha quema de pasto. No es quema de pasto, no, ese es el tema de la montonera, sí, ahí vamos con la tanda, vamos por parte. La palabra era la del jefe de bomberos, Ramón Enrique Pared, reconociendo y ratificando esto. Uh-huh. Que por allí las autoridades de salud no conocían porque claro, no participaron, digamos, no fue derivado este cuerpo al hospital, no tiene ningún sentido, recién lo acaban de encontrar debajo de los restos del auto que se quemó y del camión que se quemó, pero hay un muerto que es una persona que viajaba en un vehículo Renault. ¿Por qué da tanta precisión Pared respecto del tipo de vehículo? Y porque Pared es mecánico, tiene un taller de mecánico muy importante, conoce de vehículos, y evidentemente si él te dice que el tren trasero del vehículo y el sistema de amortiguación es Renault. No hay Lola, digo, es un tipo que conoce de esto. El dato es que reconoce también Pared que había mucha niebla y que incluso aún guiado, uno de los autos de bomberos terminó chocando contra un guardarray porque no se veía nada. Sí. Bueno, en ese escenario es donde se desarrolla el accidente y nadie lo previó. Digo, nadie lo previó de la gente del peaje. Nadie hizo nada para que esto no pasara. Tremendo, nadie realmente hizo nada para que esto no pasara. Digo, el peaje tiene 12 kilómetros. 12 kilómetros. ¿Al móvil rápido? Bueno, me voy al móvil. Juan. Sí, Marcos, más que nada para agregar algunos datos. Sí. Si alguna persona tiene que ir para el lado de Ruta 8, para el lado de Capilla, sí, que no lo hagan en estos momentos. Hay una cola de 4 o 5 kilómetros de vehículos que están frenados ya casi a la altura del puente del río Luján. Y la gente que está viniendo en vehículos desde la zona de Fátima o Manzanares hacia Pilar tampoco. Les recomiendo que se queden en su casa, ya que hay una cola de autos importante y se está desviando el tránsito hacia el parque industrial y la salida es por la calle Petrel, pero el tránsito es muy lento, la gente está muy nerviosa, dice, según un mensaje que me ha llegado recién, la gente está muy nerviosa, no puede comprender qué ha sucedido realmente. Un accidente importante, ¿no, claro, Marcos? Lo que pasa es que mucha gente que va en el auto y que por ahí no se ha enterado, no tiene idea de lo que está pasando. Fíjate qué premonitorio. Ayer el diario regional habla sobre el humo en la quema ahí de la Montonera. Y por otra parte, Sarik salió al aire ayer hablando de la importancia del camino que no se terminó de construir que vincula al parque industrial con la Ruta 6. Porque ese camino, primero, sacaría camiones de la Ruta 8. Y segundo, en este momento serviría para sacar el tránsito que intenta pasar por esa ruta y que evidentemente no puede hacerlo como consecuencia del accidente. Sí, seguro. Juan, te espero en un ratito. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, Marcos. Nos vamos a la tanda. Volvemos en un ratito. Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Si quieres tener un kiosco, no dejes de visitar Las Golochinas, mayorista de golosinas, galletitas, cigarrillos, librería y muchas cosas más. Fraccionamos nuestros productos. Y si querés festejar tu cumpleaños, encontrá todo a precio mayorista. Las Golochinas. Teléfono 0230-466-3388. Rivadavia 345, entre Ruta 8 y Tucumán, Pilar. Las Golochinas, donde las chicas te dicen chauchis. Cepeda Propiedades. ¿Querés comprar, vender, alquilar? Cepeda Propiedades. Comercializamos tu propiedad y encontramos tu nueva casa. Especialistas en lotes, dúplex, barrio cerrado, casas, campos. Confía en nosotros. Cepeda Propiedades. Solicita tasación al 0230-437-4268. Correo electrónico cpinmobiliaria@gmail.com. Página web www.cepedapropiedades.com.ar o personalmente en Lorenzo López 553, Pilar. Cepeda Propiedades. Con tus amigos pasas grandes momentos, pero los mejores en Pilar Pool. 9 mesas de pool. Además, ajedrez, dominó, cartas, campeonatos. Pilar Pool. Barra de tragos, hamburguesas, panchos, tostados, picadas. Pilar Pool. Lorenzo López 580, Pilar. Lo difícil no es que crezcas, lo difícil a veces es poder tomar una decisión. Queremos tenerte entre nuestros anunciantes. Llama al 0230-466-4390. 0230-466-4390. FM 105.9, Pilar, Buenos Aires. Hospes Hipe, obra social del personal de estaciones de servicio y GNC, garage, playas de estacionamiento y lavadero de autos de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. Andrés Doña, presidente. A la hora de buscar un servicio para tu fiesta o evento, elegí excelencia, no improvisaciones. DJ Walter. Excelencia del más alto nivel. DJ Walter. Para casamientos, cumpleaños, despedidas, bautismos, 15 años o cualquier otro evento. La gente es... El sonido más potente. Iluminación inteligente robotizada. Humo, burbujas y la música del mundo. DJ Walter hace que tu fiesta sea más divertida. Contratalo ahora. 011-1553-25-3025. 011-1553-25-3025. Con DJ Walter, fiesta asegurada. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana kilómetro 49.5, Complejo Pilar Buró, teléfono 0230-4473-665, 4473-667. Transur Sociedad Anónima. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-4329. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Desde 1992 trabajamos intensamente con la firme convicción de brindar servicios de calidad para contribuir con el desarrollo social y ambiental del partido de Pilar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Oficina comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. Che, las gomas están un poco bajas. No importa. ¿Sabés que está recalentando un poco la máquina? Creo que nos falta líquido refrigerante. ¡No importa! ¡Adrián! ¡Nos estamos quedando sin nafta! ¡No importa! Ah, y se terminaron las medialunas de Fine. ¡No! Che, no va a seguir. Ya fue, ¿no? The Fine tiene las medialunas más famosas. The Fine, cafetería en Tortuguitas, Centro Comercial Las Piedras, local 7, teléfono 03484-639699. The Fine. En Musimundo tenemos grandes descuentos para los más chicos, porque llevando 3 o más CDs o DVDs infantiles, tenés un 30% de descuento en tu compra. No des más vueltas. Vení a Musimundo. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230-4426-050 o 0230-4421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. Eve de Bonafini denunció que las madres están sufriendo el acoso y la persecución de Sergio Joclender. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo informó que tuvieron que presentar la denuncia ante tribunales. Hoy nos tuvimos que presentar en tribunales porque estamos sufriendo el acoso y la persecución de Sergio Joclender, que se instaló al lado de la casa de las madres, en los bares, y con mucha prepotencia y con tipos de muy mala calaña y muy mala fama, presionan con su presencia prepotente a las madres, y no vamos a permitir que este tipo nos enferme. La verdad que es una vergüenza que él todavía esté suelto. El gobierno macrista dispuso aumentos del 17 al 33% en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. Los incrementos son mayores en los horarios no picos y regirán a partir del 1 de agosto próximo. Es el segundo ajuste en los últimos 9 meses. Juan Manuel Abal Medina visitará Tecnópolis junto al secretario de Ambiente. El jefe de gabinete recorrerá a las 18:30 junto a Juan José Musi el ecopunto de gestión de residuos en la mega muestra de ciencia y tecnología ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Además visitarán el stand de la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, Acumar. El fútbol abrió las Olimpiadas Londres 2012 con victorias ajustadas de Uruguay y Brasil. Los charrúas vencieron 2-1 a los Emiratos Árabes, sufriendo, y Brasil, que ganaba fácil 3-0, terminó pidiendo la hora frente a los egipcios y el partido finalizó 3-2. La sorpresa la dio Japón al vencer a España por 1-0. Otros resultados: Gran Bretaña y Senegal 1-1. México 0, Corea del Norte 0. Belarus 1, Nueva Zelanda 0. Y Honduras y Marruecos empataron 2-2. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Romina Winner. En la provincia de Neuquén, ruta nacional 231, paso internacional Cardenal Zamoré, y ruta nacional 242, paso internacional Pino Achado, ambos están habilitados a la circulación tanto para vehículos livianos como pesados. Recuerde que es obligatorio portar cadenas al circular. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 11:17. La temperatura 8 grados. La humedad 76%. A cada instante la audiencia se renueva. A cada instante. Entonces escúcheme, oyente. Cada mañana de 10 a 13 estamos con usted. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. We'll be right back. Bueno, 11, 21 minutos, seguimos en nuestro Nadie es Perfecto de hoy. Teníamos visitas, iban a salir un ratito antes, a propósito de lo que habíamos coordinado. Ocurre que también, como consecuencia de lo periodístico, nos hemos demorado. Nora Elizabe, una de las referentes del Partido Obrero, buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo está eso? Y aquí estamos haciendo una campaña que ya empezó esta semana. Ya se habrán visto los carteles en las plazas y en todos lados, los stickers, porque el 6 de agosto empieza el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Uh-huh. Que fue en el 2010. Te pido que te acerques un poquito más al micrófono. Bueno. Ahí estamos, está mejor ahí. El 6 de agosto inicia el juicio, decías. Sí, si no hay una postergación mediante, inicia el juicio el 6 de agosto. Se ha intentado postergar, nosotros esperamos que no sea así. Pensamos hacer una gran concentración en el lugar. Pero a eso voy, digo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la observación, la queja, la molestia del Partido Obrero del Frente de Izquierda? No, nosotros entendemos que hay todo, bueno, que puede haber una postergación, y la importancia de esta campaña es un llamado a que se sume la población, porque es la primera vez cuando ocurre un asesinato de este tipo, como fue el de Costequi Santillán, Fuente Alba y demás, que se llega a que esté preso una de las personas que ideó que está imputado por el crimen de Mariano Ferreira, pero no los que dispararon, que sí están presos, sino los que concibieron el asesinato. Estamos hablando de José Pedraza, el máximo referente de la Unión Ferroviaria. Claro, exactamente. Ya ha habido, ustedes habrán visto en los últimos días que en la reunión que se hizo en Olivo para conformar una de las CGT, la que sería la oficialista, de las cinco CGT que aparecerían, ¿no? Teniendo en cuenta las dos CTA, sí. La de Barrio Nuevo, la de Moyano y esta. Bueno, la gente de la CTA dice que no hay dos CTA, que es una sola. Bueno, pero de hecho hay, porque dos miradas, por lo menos. Hay una CTA que ganó las elecciones y otra CTA que dice que no se ganó las elecciones, y las dos actúan cada una por su cuenta y tienen diferentes incluso miradas sobre las cosas, ¿no es cierto? Está bien, y ustedes no quieren, por lo menos, que Pedraza tenga la chance de sumarse. Pedraza ya se sumó con una carta, o sea, lo que sumó es a la Unión Ferroviaria. Aparentemente, el canje sería la libertad bajo palabra de renunciar como como referente de la Unión Ferroviaria, pero a su vez haber llevado a este sindicato a la CGT oficialista, digamos. Está bien. Y ustedes se movilizan para, por lo menos, manifestarse en contra de esta posibilidad. Sí, sí, nos movilizamos. En la semana que viene, el viernes 3 anterior, vamos a hacer un... Estamos viendo una o dos paredes, vamos a hacer un mural acá en Pilar. ¿En dónde? Estamos viendo ahí cerca de la escuela técnica, por ahí, hacer un mural, y vamos a avisar exactamente dónde es cuando lo tengamos armado, para que se sumen, que es una de las cosas que llamamos, a todas las agrupaciones de lucha o de derechos humanos que quieran acercarse a apoyar esta campaña, porque nos parece importante que este tipo de ataques, sí, que nosotros entendemos que son no solamente, aparte de la muerte de Mariano Ferreira, que podría haber sido otro, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque la idea era matar a alguno. También estuvo casi un año y medio sin poder moverse Elsa Rodríguez, en este momento está en rehabilitación, empieza a decir palabras, pero tenía un tiro a la cabeza. Y hubo otras personas que tuvieron heridas en diferentes partes del cuerpo que no eran tan graves, pero podía haber sido otra persona. Sí. Mariano Ferreira, ustedes saben que era un muchacho de 23 años, que además de estudiar en la universidad, ya estaba trabajando en una metalúrgica. Sí, sí, además había estudiado de tornero, un militante. Un personaje, un militante, sí. Un tipo fuertemente vinculado al arte, al desarrollo, a la promoción de las personas, digamos, un tipazo, según. Una persona completa a los 23 años. Exactamente. Una juventud de las que debería haber... Está bien. Independientemente de lo ideológico, yo aliento honor a que personajes como Pedraza, que representan lo más oscuro del sindicalismo patoteril, sí. de nuestra Argentina, él y otros referentes que aún están formando parte de los espacios dirigenciales, que ante un delito permanezcan donde corresponde, que es la cárcel. Exactamente. Reiteramos entonces la fecha, Nora, y quienes se quieran acercar o por lo menos vincular a esta movida, ¿qué tienen que hacer? Nosotros tenemos un local en Villarrosa, en Moreno 1357, y después tenemos el mail. Bien, el mail es, ¿te acordás? polo-techpilar@yahoo.com. Bien, perfecto. Muchísima suerte con la movida prevista para el inicio del juicio, que va a ser el 6 de agosto. Sí. Bueno. Queríamos una pequeña cosita agregar, es la denuncia, porque me llegó un mail de que en algunos sectores donde se estaban haciendo pintadas ha habido ataques de sectores patoteriles, que, no estamos identificados, pero... imaginamos de dónde pueden venir, inclusive armados, ¿no? En la zona sur de Gran Buenos Aires. Está bien, perfecto. Una más te pregunto, cortito. Sí, sí, sí. La zona, o mejor dicho, la situación de las familias de Alto de los Cachorros. Ah, sí. ¿Qué se sabe? Bueno, en este momento, nosotros el sábado vamos a estar allá. Aparentemente ya tendríamos otra media sanción de diputados. Que se ha conseguido por vía de la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados. Y bueno, hay que ver si logramos la otra media sanción. Entre medio también se trató de volver a conversar sobre la venta, pero cada vez el precio sube más. Sí, es bastante inexplicable, porque el precio sube más, pero la construcción está paralizada, ¿no es cierto? Está bien. Ante una situación así, más vale hubiera valido tener la plata en la mano. Sí, por supuesto. Gracias, Nora, muy amable. Muy bien. Nora Elizabe, del Partido Obrero, en nuestra mañana. Ciclo Habla Bien, Papi. Un aporte de Nadie es Perfecto a la cultura popular. Alexi, move el orto que viene la pata negra, viene, dale. Alexis, move el orto que vienen los patas negras, vienen. Proposición gramatical que se produce minutos antes de la huida de Alexis y su cómplice. Ciclo Habla Bien, Papi. Un aporte de Nadie es Perfecto a la cultura popular. Quiero tu Nesquik. Digo, dale baby, dame Nesquik. chicas, ¿me puedes ayudar? ¿Tú que eres tan galán? Come on, sweet dream thing, give me next week. I want to have it next week. Come on, lady, show me next week. I want to show you next week. You gon' got it, nena. De la mañana, 33 minutos, 7 grados 4 décimas la temperatura actual, 13 la máxima prevista para el día de hoy. Bueno, se van confirmando más datos sobre el accidente de esta mañana. Aseguran que el hombre, la persona fallecida es un hombre. Es el custodio del camión de la empresa Paladini que iba adelante. Ah. Viste que a veces los camiones llevan un vehículo de custodia. Claro. Bueno, sería el custodio del camión de la empresa Paladini que iba adelante y que es el primero que choca en esta cadena de accidentes. Y el otro dato periodístico que hay que confirmar, que es que, digamos, hay dos datos. Debido, se reunió con Zúcaro, le confirmó la construcción del hospital. Para lo que queda del año y el año que viene. Bueno. Ya vamos a tener el audio de Zúcaro, posiblemente, no sé si llegamos en esta mañana, si no lo vamos a tener durante el transcurso de la programación, y si no, el lunes. Pero el dato es que le confirmaron a Zúcaro la construcción del hospital. Y hay más. Habría decisión política de la Nación para el desembarco de AISA. Ah, mira. Zúcaro se habría reunido con el ministro y le habría dicho, la actual empresa no quiere invertir. AISA tampoco invierte. Y AISA, y De Vido le dijo, hagamos lo mismo que se hizo en Escobar. Allí se le rescindió el contrato a la empresa Saneamiento Norte, Sociedad Anónima, y llegó AISA. ¿Sí? Hay que ver qué dice Zúcaro cuando vuelva de este encuentro, a ver si definitivamente se va Sudamericanas o si se concesiona las áreas en donde Sudamericana no opera. ¿Se puede ir Sudamericana? Mirá, acá hay un contrato, que nadie lo conoce, pero digo, supongo que el contrato es de establecer un parámetro de multas por incumplimiento. Si incumple el municipio y paga la multa, a lo mejor ahí Sudamericana se puede ir, quién sabe. Porque quedarían 3 años, ¿no? No sé, que hay concejales que te dicen todavía nos faltan 2 años, y hay concejales que te dicen todavía nos faltan 6 años, y otros te dicen 4 años. Yo tenía entendido que era hasta 2015. Me parece que es uno más, 2016. También 2016, sí. Pero bueno, me parece que lo que sí surge ahora es una declaración política, ¿no? El ministro De Vido diciendo, podemos hacer lo mismo que Escobar, que es la llegada de AISA. Me voy al móvil, Juan, te escucho. Marcos, un dato, no sé si preocupante, pero hoy a la mañana, tipo 8, 6, entre las 6 y las 8 de la mañana, una persona circulando por la peatonal Rivadavia, aparentemente con problemas en su cabeza, digo, no psicológicos, sino que tenía problemas con su mujer, esto es lo que me dicen desde la comisaría, le pegó una patada al vidrio del Banco Provincia, ocasionando la rotura del mismo. Esta persona está derivada a la UFI número 1 de Pilar, el vidrio del Banco Provincia está roto en este momento, desde el banco nadie quiso salir a hablar, por una cuestión de cuidar la imagen del banco, me dijo el gerente. Así que esto es lo que ha sucedido. Entre las 7 y las 8, me confirman ahora, ha sucedido este acto. Una persona enojada con el mundo pasó y le pegó una patada al vidrio del Banco Provincia. Bueno, esto habla a la clara de la necesidad del Banco Provincia de poner vidrio más grueso, por lo menos, digo. Si el banco le baja los vidrios de una patada al banco, digo, estamos en el horno, ¿viste? Yo pensé que eran laminado, que eran, viste, el banco siempre es como una imagen de fortaleza, ¿no? Y, sí, una claro. Imagina. Que... Bueno, salvo que el señor calce por lo menos 44, 45, yo qué sé. Mayor de edad, ¿eh? Bueno, está detenido. Está detenido ya. Bueno, pobre tipo, se ve que encima que le va mal. Ha tenido un problema de amor. Y no debe estar bien, seguramente. Ha tenido un problema de amor. Lo dejó la mina en la punta de la peatonal. Le dijo, mira, lo nuestro no va más. El tipo, claro, se fue pensando, a ver, mirá vos lo que me viene a decir. Que yo, cuando llegó a la punta, a la otra punta de la peatonal, más caliente que bombilla de lata, le sacudió a la puerta del banco, ¿viste? Al banco. Sí, no es la puerta, Marcos. Bueno, está bien. Es un vidrio de la calle Rivadavia, o sea, del costado del banco. Ahora, vos perdoname y discúlpeme aquí la mesa. Si yo me pasa eso, me peleo con mi novia, mi señora, y llego a la punta, le pego una patada al vidrio del banco y lo rompo. Entro y lo afano, porque digamos, en cana voy a ir lo mismo. No, por ahí tengo la suerte de, y por ahí me llevo algo, yo qué sé, negra. No. En este caso, la causa está caratulada como daño. Ahora, si rompes el vidrio e ingresas al banco, fuiste. Sí, está bien, tenés razón. No, seguimos laburando, está bien. Claro. Sí. Además que anda, viste. Bueno, está bien. Juancito, le agradezco mucho. Le mando un abrazo grande, Muy bien, Marcos. Un abrazo. Pórtese lindo. Una cortita con Oscar Cervera. Bueno, que tenemos una agenda completísima para el fin de semana, Marcos. Sí, vamos. Arrancamos en este caso con el día sábado. Estamos mencionando lo que va a ser la participación argentina en los Juegos de Londres 2012. El sábado van a estar todos los tenistas argentinos en cancha, porque desde las 7:30 arranca la jornada, 7:30 siempre en nuestro país, obviamente, y se van a ir dando, obviamente, la posibilidad de lugar para cada uno de ellos, todos en el predio del All England Club. Estamos hablando del predio donde se juega el Abierto de Wimbledon. Juan Martín del Potro frente a Iván Dodig de Croacia, Juan Mónaco frente al belga David Goffin, estará jugando Carlos Berlocq frente a Alex Bogomolov de Rusia y David Nalbandian frente a Janko Tipsarevic de Serbia. No se saben los horarios, sí está claro que se va a intentar que se juegue todo el día sábado, por lo menos la primera rueda. También tendrán que jugar, en este caso, el sábado, el dobles masculino, que lo componen David Nalbandian junto a Eduardo Schwan, frente a la dupla francesa John Winfred Songa y Mijael Lodra, y también el doble femenino argentino que lo componen Gisela Dulco junto a Paola Suárez frente a las chinas Nali y Suai Zhang. Bien, en este caso, una dupla importante y difícil dentro del cuadro de dobles femenino. También el sábado, pero más temprano en este caso, se van a estar disputando los preliminares de remo. Arrancan 5:30 de la mañana con las actuaciones de los argentinos. Nada más y nada menos. Siempre hora nuestra. Siempre horario argentino estamos hablando. Para mencionar, entre casos, en algunas de las chicas que van a estar representando al seleccionado nacional, 5:30 en lo que va a ser doble par, Ávalo y Gabriela Bes. ¿Esas son las chicas? Sí, estas son Ávalo y Bes, justamente, en el doble par. Muy lindas las chicas. Sí, bonitas. Sí, ya tienen, aparte, experiencia, sí. Sí, una remera es así, una espalda. Sí, ayer claro, vi a las que tamaño, levantan, ¿no?, pesas. Sí, papi. Mío. ¡Opa! Mamá. Bueno, esas chicas no tienen casi busto, tienen casi confundido el busto con el pectoral de tanto ejercicio. Yo creo exactamente, que sí. Exactamente. Sí. 6:30 de la mañana, lo que va a ser también la competencia de doble par masculino. Hasta ahora anda alargando, digo. Hasta ahora no me cuentes con... Ninguno, no, hasta ahora no. Ni 6:30, ni 7:30. No, tampoco. Seguí, por ahí vemos. ¿Viste? Bueno, Ariel Suárez junto a Cristian Rosso van a representar a la Argentina. 8:30 de la mañana. Por ahí vamos. Preliminar del single school va a estar el Santiago Fernández. El Pollo Fernández, recordemos, 35 años, que ya tuvo la chance de competir en finales. En Sydney 2000, en Atenas 2004 y en Beijing 2008. Siempre arañó la medalla, pero no se la pudo quedar. Ojalá que pueda hacer esta chance. Está claro que con 35 años seguramente van a ser los últimos Juegos Olímpicos para él. Y 9:20 de la mañana, ahí vamos, en el single school, en este caso femenino, va a estar participando Lucía Palermo, de 26 años, también representando a la Argentina. Esto el sábado, en este caso. En natación va a haber dos nadadores argentinos que se van a tirar a la pileta. Un nadador y una nadadora. A las 6:58, aproximadamente, 400 metros libre, Juan Martín Pereira. Y 7:51, una cordobesa, que recordemos ya fue medallista en Atenas 2004, Georgina Bardach, que no tuvo una buena actuación en Beijing 2008, va a estar tirándose a la pileta en las preliminares de lo que van a ser los 400 metros combinados. Recordemos que esta competencia ella la tuvo medallista olímpico en Atenas 2004. Bueno, ojalá tengan suerte los deportistas argentinos y que por lo menos, yo no sé si es necesario que traigan la mejor medalla, la más grande, pero que hagan un buen papel por lo menos, ¿no? Recordemos que cada uno tiene su objetivo. Alguno es mejorar la marca, alguno es llegar al diploma olímpico, quiere decir entrar dentro de los 8 mejores, y otros sí, van con una expectativa mayor, que puede ser subirse al podio, otros ya directamente apuntan. A lo mejor, como puede ser las Leonas, que le falta el oro olímpico, que no lo han logrado hasta el momento. Exactamente. Lo último te digo el sábado, después repasaremos el domingo. A partir de las 6 de la mañana se larga la competencia de ciclismo, en especialidad ruta, pelotón, donde Maxi Richese va a representar a la Argentina. Gracias, Oscar, muy amable. Hace un ratito nada más hablaba uno de los choferes de los dos colectivos que participaron del accidente de esta mañana. Recuerden ustedes que chocaron camiones, pero entre ellos también chocaron dos colectivos de la empresa Chevalier, si mal no nos informaron. Uno de ellos hablaba esta mañana, decía esto. Sí, tenía, porque son, aparentemente, por lo que yo vi en ese momento, son camiones de combustible. Si tenían o no combustible inflamable, no lo sabía nadie. Pero bueno, ante la duda, me retiré un poquito para salvar, no peligrar la vida mía y de mi compañero, nada más. En ese momento vos estabas con pasajeros, aproximadamente 15 pasajeros, también para resguardar la vida de los pasajeros que ustedes estaban trasladando en ese momento. Hiciste marcha atrás con el vehículo esperando que pudiera venir alguien a socorrerlo. Sí, sí, que venga alguien a señalizar algo, alguien venga a señalizar todo para no pasar mayores. Después lo que pasó fue todas colisiones normales de un accidente imprevisto. Menores tal vez. Menores, sí, porque no hubo ningún, salvo el muchacho de acá que aparentemente encontraron un auto, después los mismos choferes de los camiones que estuvieron hablando con nosotros salieron ilesos. A ellos se los trasladó con heridas menores, pero el que conducía el primer camión que desenganchó el tráiler aparentemente tendría heridas y fue trasladado, fue la persona que más heridas tendría. Vos no sé si lo viste o llegaste a hablar en algún momento. Yo vi a los dos muchachos de los que transportaban combustibles, que a ellos sí los vi y los auxiliamos con mi compañero, estuvimos hablando con ellos. Y estaban bien, estaban conscientes de lo que había pasado. ¿Cuánto tardaron en llegar las autoridades de esta autovía o los bomberos? ¿Fue mucho tiempo? ¿Fueron minutos nada más? No, minutos. Lógico, al quedar todos atrapados en el medio se dificulta, pero bueno, llegaron bastante bien y señalizaron todo bastante bien. Si no, hubiera sido peor. Hasta ese momento no se sabía, no se tenía la información de que había un auto que había quedado sepultado entre los dos camiones. No, eso salió ahora a la luz de todos cuando empezaron a remover todos los muchachos, los bomberos. Ni siquiera los choferes se habían dado cuenta. No. ¿Te dieron algún tipo de explicación de que había un camión detenido, un tráiler detenido, los choferes de los otros camiones? Uno de los muchachos me comentó que se había encontrado con un tráiler en el medio de la autopista, nada más. ¿Que es el que habría ocasionado primeramente este accidente? Puerta jamón o lácteos, no sé lo que lleva. Muchísimas gracias. No, nada. Bueno, la palabra de Maximiliano, él es uno de los choferes del micro de larga distancia. Bueno, el trabajo de medios colegas que estuvieron desde temprano allí cubriendo las instancias de este accidente tremendo de Panamericana esta mañana. El dato es que se suman, tal como lo venimos diciendo desde temprano, un poquito de imprudencia, un poco de niebla, un poquito de falta de atención, y terminamos con este episodio. Negrita, ¿puede ser una de espectáculos cortita? Pero, ¿cómo no? Hoy venimos como media máquina, hoy venimos tranquilitos. Sí. No es un día... Hoy es un día de merda, digo, en materia de información, es casi todo policial. Tremendo lo de Moreno, ¿lo querés comentar vos, Negra, como quieras? Bueno, la realidad es que aparecieron muertos los tres chiquitos que se estaban buscando desde el día de ayer. 2, 4 y 6 años tenían los chiquitos, aparecieron muertos en una pileta, la pileta del Club Vélez Arfield, allí en Moreno, y lamentablemente recién se conoció la información de otro chiquito fallecido, pero esta vez en Morón. Realmente tremendo, tremendo. Uno no quiere dar estas noticias porque son realmente tristísimas. Hoy no es realmente no es el mejor día. No es un día de viernes, por lo menos. No es un día de viernes en donde uno pone más de ritmo y hay noticias un poquito más claro, sí, amenas. Sí, no, lamentablemente no. Pero de todas maneras cambiamos el ritmo, diría Santo, cambiamos el ángulo de la información. Sí, otro tema. Sí, Santo. Otro tema. Otro y nos tema. Vamos a... A la sí. No. ¿A dónde? No, ¿Qué, no. ¿Qué pasó con los mates, Negra? ¿Qué pasó con los mates? Y los dejé fuera, porque no había agua. Ahora los busco. Tenemos acá el problema es que falta el mate. Y sí. Acá falta el mate, falta la vida. ¿Vos decís? Pero sí, negra. Ah. Vos sabés que yo casi no tomo mate en casa, pero no porque no me guste, sí, sino porque sé que tomo acá a la mañana. Que nadie te ceba en decir. Además. No, además que hay una contraposición. Usted sabe que mi señora es diabética, entonces. Ah, claro. Dulce, no quiero dulce, que esto que lo otro. Y terminamos ahí con un par de mates y nada más. Claro. A veces hacemos jornadas de mate, pero yo sé que. De lunes a viernes tomo mate con la negra. Ahí está. ¿Vos desayunás con...? Hacemos un programa. No, tomamos mate con la ¿no negra. ¿No tomás mate? Sí, tomo mate. No, está bien, pero digo, en tu casa no tomás mate. Con la negra. Es imposible, no lo obligo. No, lo que pasa es que si tomo mate en casa tomo solo y la verdad que... Nada, pero... Ah, tu señora no toma mate. No. Y a ella le gusta el mate lavado y come azúcar. Ah, y como toda chica ya va a crecer. El mate, con un toquecito de azúcar al principio y que después quede. Puede ser. Yo, la verdad, soy sincero. Comencé a sacar el azúcar de vago. Ah, mira. Bueno, agarré, pum, chao, ¿cómo de vago? De vago, pues no agarré la, viste, la, no, la cuchara. Se me cayó un ídolo. De vago. Dios mío. Y ahora me gusta más así. Me gusta más amargo que amargo. Con azúcar. Se me cayó un ídolo. Vos sabés que yo jamás en mi vida había tomado mate amargo hasta que tuve un compañero que tomaba mate amargo. Y me acostumbré. ¿De qué, compañero de ahora? De trabajo, sí. Ah, bien. ¿Quién es? Y... Dígalo, ¿qué problema hay? Patricio. Patricio tomaba amargo. Sí. Ah, mira. Yo tomaba dulce. Ah, mira. Debo ser sincera. Igual, me mira, parecía horrible. Ahora. El gordo no compartía el mate. No, pero. Ah, yo no compartía el mate. No. No, Pato no comparte. No, jamás. No, me estás jodiendo. Te prestaba el termo. A veces sí. Sí. A veces sí. Según cómo estaba. Claro, depende del día. Pero ella te decía, no, tomo solo. Sí, no te. Y tomaba solo. Y tomaba. ¿En serio? Mira. Sí. Mirá y si no me decía, vienen los invitados negros a preparar el mate. Claro. No, bien. Que... tomaba el mate de él. Sí. Y él tomaba su mate. Claro. Sí. Mira vos. Está bien. Estaba como media hora preparándolo. Sí, más o menos. Bueno, sí. Y Sergio Arias también, que fueron los dos, digamos, que. No sé, yo para no ser menos. Toma mate con ellos. Pues es que yo tengo de compañero laburo, además de la tele, sí, en resumen a Maxi Domenech. Sí. Maxi es, además de un gran amigo y un gran periodista, es hijo, yo digo hijo único, en realidad tiene hermanas. Ajá. Pero está criado como en el ámbito de hijo único. Entonces Maxi en la redacción te dice, prepárate un matecito. Y siempre te tira la pelota a vos, en realidad... nunca se ocupa él. Entonces, yo a veces comparto mate con él, pero me da fiaca ponerme a hacer mate porque es casi un parásito, te diría, en materia de mate. No mueve el de la silla, no lo mueve, ¿viste? Ah, mira. No es, che, yo pongo el agua y vos, o al revés, sí, trae el agua y yo sé. No, yo no pongo voluntad, no son, no. No, los mates de la negra son emblemáticos, sí, acá dentro del... Igual a mí me da, sí, me da envidia aquella persona que arma en el mate y que no se les lava. Ah, ¿viste? Van dos termos y no se les lava. No es mi caso. Bueno, ¿sabés quién? César Mancilla, no el César Mancilla, digo, el César Mancilla pobre, el operador. El pobre, sí, qué feo que te diga. Y bueno, sí, tenemos el rico y el pobre. Sí. César Mancilla, el operador de FM del Sol, sí, te ceba unos mates, te puede cebar todo el día con la misma yerba. Qué maravilla. Bueno, increíble. Vos decís algo parecido, Pato, también. Increíble, che. Pero también sí, media hora. Claro, no, dejá. Que la lleva para un lado, que la para el otro. ¿No podés leerlo? No, porque se me fue. Ah, se te fue, bueno. Prefiero que se me lave. Claro, no. Si lleva tanto tiempo. Sí. El negro te ceba unos mates y otra que ceba unos mates muy buenos, Patricia Cataña. Ah, Patricia. Patricia, sí, cuando estaba en FM del Sol, también se va a unos mates interesantes. El último, que entiendo que tendrá que ver con alguna pregunta o charla. Estamos interpretando tu mensaje, Osvaldo Torres. Ah, porque claro, hoy... Yo no estaba dentro del estudio, así que no... Hoy se define, hoy definen los trabajadores estatales si van al paro o no la semana que entra. Ajá. Básicamente los docentes, porque se supone que el aguinaldo, Scioli tenía que pagar el aguinaldo hoy. Sí. Si hoy no aparecía el aguinaldo, la FEB y su TEBA y el Frente Gremial Docente, claro, digamos, todos los que integran el Frente Gremial, iban al paro lunes y martes, incluso la FEB quería ir lunes, martes, miércoles. Sí, recuerdo. Así que vamos a estar hablando también de ese tema, buscando alguna opinión para que confirmen si han cobrado o no. Si alguno de ustedes es docente, sí, que nos confirmen si están cobrando por cajero. Yo lo que tenía entendido es que las clases sí comenzaban, por lo menos... Hoy hay plenario de secretarios para definir, ajá, si hay paro o no hay paro. Bueno. Lo que pasa es que A ver, vino Scioli y dijo, no, quédense tranquilos, muchachos. Y lo que pasa es que a Scioli ya no le están creyendo. Me lo dijo, y lo dijo acá al aire también, incluso, no sé si Hugo Canepa o José Urquijo, dijeron, mirá, está buena la promesa, está todo bien, pero hasta que no aparezca la plata, no. Claro. Nosotros no. Podemos definir el paro igualmente. Está como San Tomás, no lo crees. Exactamente. Che, vamos a la música, volvemos en un segundo. Poneme un poco de música, musicalizador. Dale, vamos con la música. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. El récord mundial de salto en alto son 2 metros 45 centímetros. El récord en ofertas para el calefactor SCAB de 3.000 calorías son 20 cuotas de 99 pesos con 90 con crédito Musimundo. Y para mejorarlo, se paga la primera cuota el mes que viene. Vení de un salto a Musimundo. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis. Torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes. En Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43-29. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. La Iglesia Evangélica Casa de Fe te invita a una campaña de fe y milagros. Desde este domingo 22 al domingo 29 de julio a las 20 horas. En su auditorio, ubicado en Avenida Meissner 628, frente a la Plaza Teófilo Tolosa, en Presidente Derqui. Encuentro de fe y milagros en Presidente Derqui. Salón Auditorio, ubicado en Avenida Meissner 628, frente a la Plaza Teófilo Tolosa. No te lo pierdas. Dios sana, salva y libera. Tu milagro está por suceder. Invita pastores Ramón y Ana Ayala. Que haya llegado a donde querías no significa que tengas que detenerte. FM 105.9 Pilar, Buenos Aires. Una radio dinámica que intenta seducirte. 0230-466-4390. Tenemos tanto afecto por la gente que transmitimos confianza a nuestros anunciantes. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana, kilómetro 49 y medio, Complejo Pilar Buró, teléfono 0230-4473-665, 4473-667. Transur Sociedad Anónima. ¿Estás pensando en capacitarte? Todavía estás a tiempo. Los cursos de mayor demanda laboral están en EDIS, Educativa Pilar. No pierdas el año. Se abrió la segunda inscripción 2012. Cursos de capacitación laboral, auxiliar de farmacia, asistente terapéutico, gestión previsional, enfermería domiciliaria, asistente jurídico y notarial, AACC, reparación de lavarropas, heladeras y freezer, reparación de electrodomésticos, celulares, AutoCAD, operador de PC, reparado de PC, Excel avanzado, marketing, contabilidad básica, asistente PYME, secretariado, Tango Gestión, material de estudio sin cargo, vacantes limitadas. Inscribite ya, te esperamos en Shopping Pilar Point, segundo piso, oficina 213. Eris, Educativa Pilar. El Rápido, con postura de calzado, arreglos de prendas de cuero, dobladillos, colocación de cuello, arreglos de zapatos, realces ortopédicos, valijas, botas de montar, zapatos, bolsos de golf, marroquinería fina, cosmética para el calzado y artículos para el zapatero. El Rápido, con postura de calzado, Hipólito Yrigoyen 452 Pilar, teléfono 0230-442-9656, Nextel 635, asterisco 1310. ¿Estás organizando una fiesta y todavía no tenés inflables y mete gol? M&J te dan la solución ya. M&J, inflables y mete gol. Castillo de Disney, de Ben 10, princesa, animación infantil, maquillaje artístico, figuras con globos, juegos acuáticos y grandes promociones para que la fiesta sea inolvidable para los más chicos. Comunicate al 011-1555-773-3091 o al Nextel 718-5102. M&J, inflables y mete gol, garantía de diversión. Recordá que por el alquiler de un inflable van un metegol y golosina sin cargo. ¿Hoy te sentís ganador? Aprovechá tu suerte en la agencia de quinielas y loterías El Pálpito. Hipólito Yrigoyen 722, a metros de la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Sorteo de boletas no ganadoras. Agencia de loterías y quinielas El Pálpito. Hipólito Yrigoyen 722. SOESGIPE, Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garage, Playas de Estacionamiento y Lavadero de Autos, de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Delegación Pilar, Mendoza 930, teléfono 0230-4663-595, correo electrónico soesgipepilar@hotmail.com. Carlos Acuña, Secretario General. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. El Gobierno Nacional destinará más fondos para créditos a tasas subsidiadas. El Poder Ejecutivo asignó 4 millones de pesos para compensar créditos durante julio, tanto para el Plan de Renovación de Flota del Transporte Automotor de Cargas como para el desarrollo de parques industriales públicos. El Banco Central será el responsable de realizar las acreditaciones en las distintas cuentas corrientes de los distintos bancos operadores de las líneas de financiamiento del régimen de bonificación de tasas. Encuentran ahogados a 3 nenes en la pileta de un club en la localidad bonaerense de Moreno. Se trata del club Vélez Arfield, de esa localidad donde fueron hallados 2 hermanos de 4 y 6 años y un amiguito de ambos de 4 años también, que estaban desaparecidos desde ayer. Fuentes policiales indican que la primera hipótesis fue que murieron ahogados de manera accidental en la pileta. Gobierno entrerriano prohíbe temporariamente la quema de pastizales. La Secretaría de Ambiente Provincial señaló que la medida rige hasta el 9 de agosto próximo debido al peligro de que los incendios se descontrolen por la sequía que se registra en la región. Se informó además la suspensión de todas las autorizaciones de quemas de campos emitidas hasta el momento. Londres 2012. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped de Las Leonas igualó hoy 1-1 ante Japón. Es el último cotejo amistoso que disputó previo al debut en el certamen de la especialidad en los Juegos Olímpicos Londres 2012. El partido se jugó en el Old Laftonians Club y los goles del encuentro, que duró 60 minutos con dos tiempos de 30 cada uno, fueron marcados en el segundo periodo por Josefina Zuroga para Argentina y Otsuka Shiho para las japonesas. Servicio Telam para la radio. Es la hora 12:02. La temperatura 8 grados. La humedad 76%. Hasta las 13. Hasta las 13. Nadie es perfecto. I know what I know. quiero decir a ustedes que estoy muy contento de sintonizarle por tu radio. Les mando un saludo a todas las oyentes, porque yo soy un paraguayo que está necesitado, ¿no? Necesito cariño, necesito afecto, necesito amor, necesito una niña mayor de edad, obviamente, ¿no? Que me le hace, que me le dé un beso por todos lados. Chil, si vos le conocés, comunicate conmigo al 011-11-11-34-34-85-85 y ponele al 12 a la cabeza. 12 del mediodía, 7 minutos, 8 grados 4 décimas la temperatura actual. Parecería ser que la máxima va a pasar los 13 grados. Llegaremos ojalá, a los 14, 15. Ojalá, ojalá. Negra, ¿no te interesa el llamado del oyente? Estaba pensando, sí, no, pero no. ¿No te interesa? Y la verdad, sí. Ojo que puede ser, ¿eh? La verdad que me interesa. Bueno, siguen las buenas noticias, ¿eh? Quiero ser sincera. No, digo por la cara. Voy a saludar a Pancho Robini, ¿eh? Muy buenas. Sí, lo vamos muy a saludar. Buenas tardes. ¿Qué muy tal? Buenas no tardes. Se estira, Pancho, el micrófono. Tienes que acercarte vos porque... No, porque realmente sí. Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bueno. Muy contento. Quiero agradecerle a la emisora en primer lugar, porque ayer hicimos un programa multitudinario. Había más de 40 compañeros. Ah, para. 40 compañeros acá adentro, no te creo, Pancho. No sabés lo que fue. Acá adentro no entran. No, y había gente afuera. Ah, bueno, está bien. Había muchos compañeros. Pancho, vos sos re gorila, viejo, no, ¿eh? No corresponde. Acá había. Ponete los auriculares porque te están bardeando. Sí, me estás bardeando, bueno. Sí, te están bardeando. Tranquilo, despacio. Tiré el cuadro también. Tiro todo, porque acá los diarios... Que aparezca la campera, dale. Bueno, que aparezca una campera. No. Pancho, ¿qué? ¿Dónde vivís? En Barrio Norte, viejo cheto. Y tiene razón, usted vive en Barrio Norte. Es verdad. Y entonces, no, lo que ocurrió era... vinieron, festejamos 2 años. Bueno, fue un día especial, ese sincronismo que se dio, la jornada de Vita. Nunca nos invitaste, debo decirte. Yo invito a todo el mundo. Nunca nos invitaste. Para, vamos a hacerla más corta. Sí. ¿Había algo para picar? Sí, hubo bebida, torta. ¿Por qué no avisa? Encendimos la velita. ¡Manga de borracho! Claro, y tomaron este. Bueno, y vino la diputada Porta y de la Cámpora. Lucía Portos. En realidad no sé si es Portos o Portos. Portos. No sé por qué no me dio chance cuando la llamaba por teléfono. Ahora, ¿te da notas a vos? A mí no me dio notas. Tenés el carisma de Pancho. No solo que me da notas, sino que viene al estudio. Sí, no viene más. Obviamente, primera y última vez. Le choreaste la campera. Le pararon la campera, escuchame, no viene más. Le choreé la campera. Es bueno saberlo, porque yo te vengo pidiendo un asado en tu casa. Pero está claro, voy a saber que voy con campera y vuelvo con buzo. Claro, y volvé con buzo. Llévate dos, dejá una arriba del auto. Pancho, vos sos re gorila, viejo, ¿eh? Iván, después nosotros viene, hay 2 horas, viene el programa de Iván, ¿sabés quién es Iván? Iván. Jordán. Ah, vos insinuás que Iván Jordán no te fanó la campera. Mira, ese es un tipo Podría ocurrir. Podría ocurrir que Iván Jordano. A ver, vamos a buscar el número de Jordano. Es un buen muchacho. Buscalo porque por ahí la vio, ¿viste? No la vio la campera. Vos estás insinuando que el de la fanó. Vieron 40 personas y la robaron el programa posterior. No, programa posterior. No sé, hay un bache. Tiene como una fama, Iván. Vos estás insinuando que tiene fama de ladrón. No, negra. El vecino mío. Escuchame. ¿Qué? ¿Han faltado cosas antes? No. A mí me contaron. No. De estas cuestiones políticas. Yo no tengo amistad con Iván, no sé no, si... No, yo tampoco. No, vecino, pero lo está prendiendo fuego. Lo prende fuego. Tiene buena relación con el vecino. Pero eso dicen sus amigos, los que lo conocen. Ahora... Pero a mí me lo dijo un amigo de él. No. Sí. Bueno, ni me animo a preguntarte. No, te voy a decir quién, pero... Menos mal, grita. Bueno, veníamos bajón, sí. Tiraste un par de bombas y nos revivamos. ¿Y qué faltó? No. ¿Qué fue lo que faltó? No, algunos papeles, alguna cosa. Pará. Si vos me hablás de que hubo cambio en listas, avales y qué sé yo, eso pasa todo el tiempo. No, eso precisamente no. No me hagas extenderme porque La fuente no la diga. No, y no puedo decirlo. No, pero decir el hecho. Ah, lo decilo, Miriam. Igual es muy cercano, te digo. No, yo voy a ir a la... Conocido por todos nosotros, pero bueno. Me da miedo. ¿Qué hacemos? ¿Profundizamos o no? Y no sé. Yo te cuento lo que no. Me dale, preguntale. Dale, negra, tira. Si ¿qué pasó? Él me lo pregunta, le diré. Pero guay. Si no, no. ¿Y qué faltó? Pero guay. Información. Faltó, no dijo toda la verdad. No, se llevó toda la verdad, pero de otro. ¡Basta de maricones! ¡Apareciendo en los medios! Bueno. Bueno, no hay que mentir. Mamá me enseñó que no había que mentir. Está bien, bueno, ustedes insinúan que... Qué buena mamá tuviste, ¿no? Giordano, devolvé la información y devolvé la campera, Giordano. No, a campera no sé. Ah, recién, ahora... No, de la campera no sé. La campera lo dijo Pancho. Sí, yo sé de la información. No, yo no dije nada. Dije acá... ¡Ahora nadie dijo nada! Dijiste, a ver si Giordano debe saber algo. ¿Cómo? Claro, dice que San Juan están pidiendo que hables vos, que conté la historia de él. Está bien. Che, Panchito, bueno. Así que agradezco a todos los operadores, que Gustavo entre ellos. A mí me ponen uno solo, ¿a vos cuánto te ponen? No, porque hay cambios acá. Te agarra como un tipo de estación de servicio. Está pegando uno y cambio. Chao, y se va. O la cajera del súper que viene con la bolsita. Y empieza a sacar boludeces de adentro de la bolsita y vos decís, me quiero ir. No, pará, que tengo que sacarte la plata. Claro, y se pone a contar. 3, 4. Y te dicen, mira, falta un yogur de pasa, no, pero cambio de cajera. Y la puta, pasalo y cobrame que me voy. Claro, no, es verdad. No, pero y a Dieguito Marinelli también, que hizo un laburo. Era una locura. Ayer, realmente. ¿Qué se afanó Dieguito? Dieguito, buen pibe. No, era constante. Era sacar cosas al aire permanentemente. Y te digo que yo ya al final, en vez de decir la 105.2, dije cualquier cosa, el 102, 114. Así, sos un monstruo, viejo. No, entonces te dije, si quieres militero, al final ya. Porque no sé dónde está la... ¿Cuántas horas tuviste? Estás cansado, ¿no, Pancho? Vos sabés que manejar acá 20 tipos con el micrófono, dice, no es fácil. Venía el otro, llama fulano, el diputado, que el otro. Era un aquelarre, pero lo tratamos de manejar lo mejor posible. Tampoco nos tires todo así como... Claro, está bien, no, ese programa de mierda que hacemos todos los días. Toda la porquería. No, pero quiero agradecer, en serio, quiero agradecer a toda la radio, al colega acá, Juan, que nos hizo toda la cobertura desde José Cepaz. Después hubo un corte, pero venía con los bombos, con todo, así que desfilaron muchísimos compañeros, diputados provinciales, diputados nacionales, Leo Grosso entre ellos, el Chino Navarro, bueno, la compañera de esta, la campera, y ¿qué voy a decir? Grosso se avivó y salió por teléfono. No puedo, estaba acá a la vuelta, ¿no? Impresionante José Cepaz. Llamame el celular, dice. No sabes lo que te perdiste. Impresionante. ¿Vos estuve, sí. Pero mira vos. Che, ¿cuánta gente en José Cepaz? Posta. Muchísimo. Posta, porque no, vos escuchás a uno, te dicen 4 millones de personas, 3 millones. No. Desde el micrófono decían 100 mil, pero yo. Pero en el acto. Sí, en el acto. Yo te digo. Los cálculos que hicieron los de Levita estaban más de 50.000 personas. Impresionante la convocatoria, y es un signo, digamos, es una... A mí me parece que un poquito más. Yo no sé si me animo 60, a 100.000, pero me parece que supera un poquito los... Sí, 60. Entonces lo que quiero decir es esto, es una señal política, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Vos sabés que ¿dónde fue? Bueno, no estuvieron todos los intendentes, de hecho Zúcar no estuvo. Y no estuvieron todos los sectores que movilizan desde Pilar, aunque sí hubo muchos. Levita, la gente de los Cumpas, que de hecho hay una foto en el Facebook de los Cumpas con Cristina con un paraguas que dice los Cumpas. Ah, mira qué lindo. Acá. Le regalaron el paraguas, creo. Ah, mira qué lindo. El color me preocupa. El color es muy amarillo, el de joven. Los Cumpas. Sí, joven. El color me preocupa. No. Ah, el arcoíris el tiene color muchos colores, medio, ¿sabes? Pero no, está hermoso. Mira la foto con los Cumpas. Bueno, y dicen que hay que... Nosotros debemos contar lo que nos dicen por auriculares, porque la gente no se entera. Dicen la gente de los Cumpas que hay que coparle el color amarillo al PRO. Ah, está bien. O sea, ni el color le quieren dejar a Macri, está bien. No. También estuvo Diego Vivas con su gente acá de... ¿cómo se llama la agrupación de Diego? Causa Pilarense. No, causa peronista. Causa peronista. Causa peronista. También hubo un micro de la Cámpora. Sí, también. Y me dijeron que... pará, que tengo un lindo chismarío. Cagó de frío Porto. La diputada Porto no fue porque estaba cagada de frío. Dice, le faltaba la campera. Me dijeron que actuó una murga de Pilar. Que es más, le garparon para... Y sí, claro, gratis no. Perdón, felicitación. Acá también mandaron gente. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Sí, te digo, hubo dos micros de acá de la municipalidad. Chester. Muy bien, Chester, sí, señor. Bien, bien, así que fue. Realmente fue un acto imponente. Llamaron compañeros que estuvieron. La 17. Prácticamente llorando, ¿no? Les provocó una emoción el discurso de Cristina. Muy, muy bueno el video que pusieron primero. Sí, sí. Yo tuve oportunidad de ver un ratito, sí. Tampoco podía ver mucho porque estaba laburando, pero muy bueno. Muy bueno, sí, el video. Pero el discurso de Cristina. En un momento uno se acordaba de Evita, ¿no? Le voy a decir algo a un colega de TN. Le voy a decir algo. Veníamos bien, dale. Veníamos bien, ¿no? Bueno, porque todos los canales, incluso TN, le hizo un homenaje a Evita, sí. Qué sé yo. Nelson Castro. Pero para, ¿a qué colega? A Blanc. Que está con Undercoy. Ah, pero vos dijiste de esta emisora. No. Yo miraba un despelote en puerta, ya no, pensé. No, sí. de Ah, no, entendí de esta emisora. No, de este, no. Un colega, no, de ninguna manera. Que, bueno, hablaron de Evita y al final dice, como dice el tango, no habrá ningún igual. Esto es lo que quiso decir este señor, es que no la comparen con Cristina, ¿no? Y yo lo dije bien, Evita está por encima de todo. No, pero Blanc, te quiero decir una cosa. Nosotros, peronistas, que amamos Evita, la llevamos en el corazón, sabemos quién es Evita y sabemos el amor que le tenemos por Cristina. Son dos cosas distintas. Ahora vos no digas, no habrá ninguna igual. Nosotros sabemos que no habrá ninguna igual. Si querés tirar por elevación una agresión a la presidenta de la República, te la podés guardar. Esto lo quiero aclarar. Bueno, Panchito, muchísimas gracias y felicitaciones por esto que es novedoso, por esto que es distinto en la radio, que es afanarse una campera. No. Nada es distinto. Habitualmente se afanan las camperas. Pregúntale a Gustavo. Una vez faltó un reloj, ¿te acordás? ¿Pero dónde estamos laburando, muchachos? Pero una vez, máquina. Sí, esa que desapareció hace rato. O sea que tiene razón Herrera cuando dice sonreír y te afanan los dientes. Escúchame, ¿cómo es esto? No, una máquina fotográfica. A la esposa de un colega. Ex colega. Claro. Bueno. Che, si no te afanaron la compu, podemos ir a la música. Claro. Dale. Vamos a la música un ratito. Le afanaron el botón. Che, están, antes de la música, están removiendo ya los restos del camión. Terrible. Que llevaba la carga de chacinados, ¿no? Que se prendió fuego esta mañana. Bueno, la colisión que ustedes ya conocen. Sí. Allí en la Todas las en la ruta de Buenos Aires están con este tema. Sí, señor, sí, señor. Vamos a la música, ya volvemos. Cinco datos para tener una buena mañana. Abre tus ojos, respira hondo, abre tus brazos, siente el latido de tu corazón y di... Pará, que es muy temprano y tengo que seguir durmiendo. Bueno, nadie es perfecto. Hasta las 13 horas. 12 del mediodía, 24 minutos, 8 grados 6 décimas la temperatura actual, una mañana, mediodía ya, hermosísimo, fresco, cielo absolutamente celeste. Pero fresco para Chomba. Pero fresquito para Corpiño Calado en mi caso. Exactamente, exactamente. Bueno, también podemos usar nosotros Corpiño Calado. ¿Por qué no? Les va a quedar perfecto. Tengo unos con encaje para prestarles. Ah, mira, yo tengo poco busto. No importa. Tengo poco busto. Poco busto. Y mucha panza. Pareces mi abuela. Poco busto tengo. Mi abuela decía que hay que acomodar el busto y la sisa. Y la tanga también te queda mal, si usaba hombre en el culo. Yo admiro, perdóname, admiro las minas que pueden usar el cola les. Yo no me imagino como varón aún cuando... Claro. O esos tipos que usan zunga en la playa, metidita en el horno. No, no sé cómo hacer. No, no es incómodo. En el hombre no sé, pero... No, está todo bien, digo. A las chicas le queda muy bonito, sí. Pero no me imagino... Viste que hay varones que eligen esa opción, ¿no? Sí, sí, sí. Metido ahí en el... No, ni en... Sí. No, vieja. Che, acá hay unas declaraciones interesantes. Uy, se me fueron. Ah, bueno, tomate tu tiempo, nosotros te damos tiempo para que lo... ¿Quién? Che, manifestaciones de la... De Rubén Cholo García, que es el capo y mandamás de la Confederación de Trabajadores Municipales. Dijo hoy lo siguiente y es muy interesante, dice... Dijo textual, la nota dice, los intendentes se creen dueño de la vida de los trabajadores. Esto lo dijo el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales, Rubén Cholo García, en alusión al modo en que los jefes comunales administran los recursos para pagar los sueldos de los empleados municipales. Los trabajadores municipales estamos presos de un sistema en que los intendentes son los dueños de la vida. El titular de la Confederación dijo que la mala situación que atraviesan los empleados municipales se desprende de la mala gestión de las administraciones locales y de la ineptitud de los jefes comunales. Se lo dije a la presidenta en el 2009, cuando la compañera tuvo la deferencia de atender a la Confederación. Le dijimos que este es el modelo que empujamos, pero que nosotros éramos víctimas de los aliados del gobierno, porque la mayoría de los intendentes que dice estar en este modelo, a los municipales nos tiene de esta manera. A ver, digo y traigo a colación este comentario que me lo acercó uno de los oyentes de nuestro programa, porque el Sindicato Municipal y Locales está dentro de esa confederación y tiene como máximo referente a Cholo García, que hoy se desprende y se descuelga con estas declaraciones, que me parece son muy concretas. Sí. Son muy concretas. Los municipales, aun cuando hay muchos que se llevan sueldos 5, 6, 7 mil pesos a su casa, el dato central es que tienen un básico muy chico, que es lo que venimos hablando ya hace mucho tiempo, ¿no? Y ya sobre... Más, sí. Los compañeros de la cooperativa del Plan Argentina Trabaja me dijeron que empleados municipales... No sé en el caso de Pilar, en el caso de algunos municipios, sí. Aquí el básico ronda los 1.600 y pico pesos. Bueno, claro, los compañeros ganan 2.000. Ahora, 1.400 más 500 pesos, sí. Más, bueno, la asignación por hijos, sí. ¿No es cierto? Es otra cosa, no sé cuáles son las condiciones. Pero en un momento me dijeron que el salario mínimo de los municipales de Pilar era inferior a los que ganaban los compañeros en la cooperativa. Bueno, lo que dice Cholo García, creo, Pancho, es una definición política. Es decir, lo que está diciendo Cholo García no es que queremos aumento, queremos llevarnos más. En algún sentido lo que deja traslucir es que es necesario blanquear mucho de lo que va en negro, que va por varios otros ítems, e incorporarlo al sueldo. Y hablando de declaraciones políticas, me voy a otro tema que se producía esta mañana, Pancho, y quería tu opinión. Esta mañana Zúcaro se encontró con Devido. Sí. Devido le prometió... Obra pública. Obra pública, le prometió el hospital. Sí. Y le prometió una serie de trabajos para el distrito que son importantes. Sí. Lo que me pregunto es, ¿cuáles son, y me gustaría preguntárselo a Zúcaro si es que tenemos la oportunidad, ¿cuáles son los acuerdos políticos que habrán surgido de esa reunión? Bueno. Yo dudo que el gobierno nacional te baje obra porque sí. Obvio. Bueno, Devido está haciendo la construcción política en los distintos distritos afines, concretos a la Presidenta de la República y a la línea que va a sostener, porque acá todo el mundo ya está pensando en las elecciones de 2013 cómo se van a conformar las listas, pero fundamentalmente se está mirando al 2015. Y entonces sabemos que ya hay un candidato, ¿no es cierto?, que Scioli. Sí. Y creo que lo que están haciendo, esto tengo, sí, está muy bien notificado, lo que está haciendo De Vido es el trabajo de construcción política a través de la obra pública. Está bien. Y entonces le van a decir, ¿con quién estás vos? Porque vamos a ver si la presidenta, si hay reforma constitucional. El otro día le preguntaron a la presidenta. ¿Y qué dijo? Nada. ¿No contestó? No. Eso de pronto despertó gran expectativa. Nosotros sostenemos la reforma. Más allá de la reelección, sostenemos la reforma constitucional. Yo, independientemente mí, de la reelección. Sí, a mí no me representa esta constitución, el liberal. Algunos aspectos sí, otros no. Pero, y por supuesto, yo particularmente y los compañeros estamos por la reelección. Si no se da, la presidenta hará dedocracia. Yo creo que sí. Y hay candidatos. A mí me parece que... No, precisamente me parece Scioli. Primero, digo, y lo dije ya varias veces, para mí la democracia es alternancia. Segundo, a mí me parece el gran desafío para el kirchnerismo su propio cepo. Es decir, independientemente de la necesidad de la reforma, que yo coincido con vos, pero que la reforma no tenga el trasfondo solamente electivo, sino que se reforme porque es necesario reformarlo, no porque eso Cristina tiene que seguir. No, eso es lo que digo. Me parece que es el gran desafío del kirchnerismo la construcción dirigencial. Sí, porque si no, a ver, vamos a suponer que se reforma la Constitución y que Cristina va por otro mandato. ¿Cuántos mandatos más puede Cristina? No, eso es una cuestión personal. Evidentemente, si puede o no puede. Chávez puede, Fidel puede, bueno, y Cristina. Es una mujer que ha sido muy golpeada en la vida, lamentablemente. Ha sostenido este gobierno con una entereza extraordinaria. Sí. Le han hecho de todo. Permanentemente tiene que enfrentar a la corporación mediática, sí, que Clarín es el... No, ella no enfrenta a la partidocracia, que realmente ha quedado ahí arrinconada después del 54%. Pelea con el poder y esta mujer enfrenta al poder permanentemente. La ley de medios es uno de ellos, las AFJP y todo, y permanentemente, como dice ella, la cadena del desánimo, ¿no? Si vos lees los diarios y escuchás, bueno, este país hay que irse, es el 2001, el último que apague la luz, ¿viste? Y ella lee todos los diarios. Así yo creo que Cristina, por ahí va a haber un operativo clamor. Yo creo que la hay ya. Hay un operativo clamor. Está bien. Y entonces, yo te digo una cosa. Yo con Lorenzino, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, le preguntaron si voy a decir esto. Y le preguntaron, ¿Lorenzino o Lorenzetti? Lorenzetti, perdón. Bien. Lorenzino. No me asusté. No, Lorenzetti. Él tiene aspiraciones presidenciales. ¿Quién, Lorenzetti? Sí, claro, siempre las tuvo. No sabía eso. Es un buen dato. Y dijo, le preguntaron sobre la reelección. Tengo una manera, no me parece conveniente. Muy bien. Lorenzetti, vos vas a ser juez hasta que te mueras. Fay, al cual tengo un gran respeto, tiene 90 y pico de años, viejo. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? A los jueces, hasta que se mueran. A ellos dicen que no se puede haber reelección. Mira, la voluntad del pueblo. Anda a decirle a Carlos Saúl, si se presentó, ¿qué le pasa? Lo hubiesen destruido. Bueno, ganó y después no se presentó porque perdía por escándalo. Entonces el pueblo el que decide. A los jueces son eternos. Me parece que hay que terminar con esto, que los jueces sean eternos. El pueblo tiene que tomar tiene que haber elecciones como hay en Estados Unidos. Pancho, lo que pasa es que, por ejemplo, poca gente sabe que Zaffaroni fue concejal. La gran mayoría ha tenido por lo menos un paso trayectoria. Está bien. Claro. Bueno, en Estados Unidos los fiscales, vos sabés que van a elecciones y hacen campaña proselitista. Bueno, el pueblo tiene que decir a los jueces. Bien, gracias Pancho, gracias Negra. Che, Bomberos está corrigiendo un dato que salió esta mañana. El muerto del accidente esta mañana no es custodio de la empresa Paladini. Es un vecino de Manzanares, de 63 años. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento dijimos que se confirmaba, o que las autoridades confirmaban, que la persona fallecida era el custodio del camión que iba adelante? Bueno, no es así, es una persona de Manzanares de 63 años que viajaba en un vehículo Renault. En este momento todavía queda sobre la ruta montón de elementos de la carga del camión. No entiendo qué hace la gente mirando. Y despierta curiosidad, Negra, la gente inevitable. Decir que ahora hay mucho control y hacen de que los coches pasen despacio, ¿no? Me voy ahora a deporte con Oscar Cervera. Tenemos que hablar de Fénix, que recordemos está una semana tan solo, poco más de una semana de debutar en el torneo de la Primera C frente al Deportivo La Ferrere. Todavía no está el día exacto ni el horario, obviamente, que va a comenzar ese encuentro en el partido de La Matanza. Pero sí, Fénix atraviesa por un momento de incertidumbre con respecto a la incorporación de Leonel Fonsalida. Esto ya lo habíamos marcado, era muy complicada su incorporación. A pesar de todo, el jugador realizó la pretemporada con el club aquí en Pilar, en el predio del Country Club Mapuche. Pero ahora parece estar más difícil que nunca, porque Juventud Unida lo ha fichado y ya pretende que comience a entrenar con ellos, que vuelva a la institución en la cual es el dueño del pase, así que está complicada. ¿Y qué puede pasar? Digo, el tipo dice, no voy. No voy porque no quiero, no tengo ganas. Y deja de jugar. Deja de jugar. Por lo menos por 6 meses. Porque por lo menos la señal que da hasta ahora es que no tiene ganas de presentarse, ¿no? Los costos son los mismos que habíamos mencionado. Juventud Unida pidió 20.000 pesos por el préstamo del delantero. Fénix ofertó 10, no, ni siquiera lo que fue el monto por el cual llegaron a un acuerdo en la temporada de la Primera D. Fénix aportó 12.000 pesos por el préstamo del jugador. Esta vez no llegó ni siquiera ese monto, en tanto que Juventud Unida pedía 8.000 pesos más, 20. Está bien. Se tendría que resolver en estos días. De parte del jugador insiste que si no juega en Fénix, deja de jugar, que no quiere jugar en la D. Se verá, obviamente, después si Fonsalía decide rever su situación, sí, o si Fénix también decide rever la cantidad de dinero que le ha ofrecido a Juventud Unida. ¿Cuál es la situación financiera de Fénix? ¿Es un club que está saneado, digamos que está bien? Sí, no tiene inconvenientes. Lo que pasa es que 20.000 pesos es un monto importante. ¿Sí? Como lo son 10.000 pesos. Mancilla sigue. Por un préstamo, sí. Por un préstamo, bien, sí, tenés razón. Por un préstamo, generalmente no se maneja en este tipo de montos, para en estas categorías. En estas categorías no hay, ni siquiera, o sea, Fénix le ha prestado a Gastón Sánchez, a Villa Dálmine, salió campeón de la Primera C, Sánchez siendo figura, hoy va a participar de la B Metropolitana en el mismo equipo, y no ha cobrado el préstamo del jugador. Está bien. Tampoco, Daniel González va a jugar en Olimpo y Fénix no ha recibido un peso. Está bien. Y Olimpo va a jugar en la B Nacional. Está bien. Y acá un equipo de la Primera D le está pidiendo a Fénix 20.000 pesos. Está bien. Es irrisorio. La verdad que... ¿Mancilla tiene algo que ver todavía? Sí, el principal dirigente en cuanto al fútbol y el principal aportador. Nada más y nada menos. Además, hay que mencionar que Gabriel Díaz prácticamente ya es jugador de Fénix, una nueva incorporación, marcador central, que estuvo entrenando en las últimas semanas, proveniente de Pilar Fútbol Club, equipo de la Liga Escobarense, y además Cristian Brito, que fue probado, volante central uruguayo. Sí. El visto bueno del entrenador lo tiene. Falta, en este caso, que también la comisión directiva, puntualmente César Mancilla, dé el visto bueno también para que se incorpore a la institución. Está bien. Gracias, Oscar, muy amable. Ahora sí, música en nuestro Nadie es Perfecto, volvemos en un ratito. Hola, mis amigos, yo le estoy llamándole por tu teléfono para comunicármele con ustedes. Le quiero informar que en la hora que le estamos trabajando le tenemos por tu alambre con tu contratuerca, ¿no? Que le ponemos la alegría, el trabajo, gracias a la comunicación que le recibimos diariamente con ustedes, chamigos. Le queremos informar también que somos todos muy contentos aquí y le queremos pedir a la negra Miriam que nos le tire un beso. ¡Mua! Negra Pavo. Qué lindo día, qué sanito, qué bonito, pero la noche me tira más. ¡Hey! Bueno, nuestros últimos ratitos de Nadie es Perfecto de hoy. Frío, che, salí del estudio. ¿Viste que está fresquín? El estudio es como acogedor, negra. Sí, sobre todo. Sí, sobre todo Pancho anda de sobre todo. Sí. Y abajo va metiendo las camperas que se afanan. Sí. No, y la verdad es que yo llego, viste, que me saco campera, me saco ropa para estar acá adentro. Vos sos calurosón. Yo soy caliente, negra. Ah, está muy bien. Yo está soy caliente. Muy bien. No, sí, tengo... Habitualmente odio el frío, entonces procuro no estar frío. Ajá. Vos viste que, por ejemplo... Tenés las manos calentitas, sí. Con respeto a María, que está escuchando, sí, seguro. Sí, bueno, María, me está tocando las manos. No, negra. Porque le doy mate, te lo digo, María. Yo lo que no entiendo de las mujeres, antes de ir a la nota, y a propósito del tema de estar caliente... Los pies fríos, No, las mujeres, digo, se bañan, por ejemplo, se dan una ducha, sí, muy caliente, sí, y dicen, ay, qué lindo, estoy calentita, qué sé yo. Y después andan en pata por la casa 2 horas y llegan a la cama helada. Digo, sí, si te das el baño para estar calentito, procura acostarte o abrigarte antes de que se te enfríe el cuerpo. Pero eso es cosa de viejo, Pancho. Sí, Marco. Dale, vamos bien. Dale. No. Dale, bueno. No. Sí, sí, evidentemente. No. Che, me voy al móvil un ratito, la última, dale, del móvil de hoy. Juan Manuel, te escucho, Marcos, para agregar simplemente un dato en cuestión del pago de aguinaldo de los trabajadores estatales y docentes en este caso. Me acabaron de informar desde SUTEBA y CTA, que están reunidos en La Plata. Uh-huh. Han depositado el sueldo y el aguinaldo, ya están depositados estos saberes en los cajeros, así que bueno, los docentes y empleados estatales pueden pasar a retirar su sueldo. Y lo que se está analizando desde La Plata en esta reunión que hay en estos momentos, sí, dirigentes de la CTA, de SUTEBA y otros gremios, evaluando la posibilidad de levantar el paro ya anunciado que habían prometido si no pagaban. Mm. O sea, se pagó, calculo de que se va a levantar el paro que estaba prometido para el lunes y martes, que era un paro de 48 horas. Bien. Y bueno, estamos esperando la confirmación del levante del paro, pero te diría casi ya que es un hecho que no va a haber paro ni lunes ni martes. Perfecto, bueno, gracias Juan, y esperaremos la voz oficial, digo, SUTEBA, FEB, el Frente Gremial, que agrupa al grueso de la dirigencia, va seguramente a emitir algún comunicado, ¿eh? Hasta el lunes, Juan. Muy bien, un abrazo, buen fin de semana para todos. Gracias, y Juan. Vamos a ver un poco de deporte, olimpiadas, no sé, ¿viste? Está bien. Ponga la tele. Estoy aburrido, no hay fútbol. Ponga la tele y diviértase con las olimpiadas. ¿Te vas a quedar en casa vos? No voy a ir a tu casa. ¿Pero qué sos, la mujer de Juan? No, No voy a ir, así que no me prepares la comidita que a mí me gusta. No digo en tu casa. Por otro lado. Ah, y seguramente. Ah, muy bien. Le mando un saludo a tus admiradores. Gracias. También, gracias. Un beso muy grande, Juan. Chao, hasta luego. Che, hoy cosa de mandinga hoy, ¿eh? ¿Qué pasó? Están subiendo fotos al Facebook. Se está incendiando una camioneta en el kilómetro 46 de la Panamericana. Ay, no, que se prendió fuego sola, digamos. Evidentemente, un desperfecto mecánico. Pero qué mañanita hoy los bomberos, ¿eh? Tremendo, mucha pirimanía. Sí, no. Evidentemente, dicen que es la camioneta de un canal de televisión que vino a cubrir el tema del incendio y se le prendió fuego el auto. ¿No será Canal 5N que una vez se le cayó el helicóptero? Sí, también. Bueno, es una jornada de buenas noticias hoy. Sí. Aquí en nuestro Nadie es Perfecto. Vamos a ir a la última nota del programa de hoy, muy muy cortito. La hacía Juan justamente ayer. Desde José C. Paz hablaba con Fabián Pitronacci a propósito de lo que salió publicado también hoy en resumen y lo que se ha hecho mención ya en este programa en alguna oportunidad. Que tiene intenciones Pitronacci de disputarle a Zúcaro la presidencia del PJ para las elecciones de marzo. Las internas del PJ son en marzo. Fabián Pitronacci tiene intenciones de participar en el marco de esa interna y en la interna del Frente para la Victoria del 2013 también. Hablaba con Juan ayer, decía lo siguiente, a ver. Bueno, estamos con Fabián Pitronacci, dirigente del distrito de Pilar, subsecretario de Educación del distrito vecino de José C. Paz. Un acto donde estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, distintos funcionarios políticos. Fabián, vos tenés una agrupación muy grande que se llama Los Cumbas, día a día va creciendo. Contame un poquito el secreto, ¿cómo fue naciendo esta idea de formar Los Cumbas dentro de la Casa del Pueblo? Bueno, nosotros decidimos hacer una agrupación que forme parte de lo que es la gloriosa Casa del Pueblo, una agrupación reconocida a nivel nacional. Este grupo esencialmente es un grupo de juventud, con la mística que tiene la juventud peronista, con esta mística que hace que los jóvenes puedan militar trabajando denodadamente con el corazón y con amor por un proyecto, que en este caso es el Proyecto Nacional y Popular. Con esa idea nosotros trabajamos, militamos, nos capacitamos, damos cursos para los jóvenes, vamos a charlas, trabajamos en los barrios con la gente. Digo, esta es la mística de la militancia. Debemos derrotar con esta mística, y por sobre todo inspirados en Perón, en Eva, en Néstor y en Cristina, por supuesto, queremos derrotar aquella militancia de los 90, aquella militancia que iba por el dinero, el famoso puntero político, que había que ponerle dinero para que se movilice. Acá los jóvenes se movilizan por convicción plena, como dijo Néstor Kirchner, no dejo mi comisión a la puerta de la Casa Rosada. Bueno, nosotros esas convicciones de Néstor las tomamos muy fuerte y salimos a la calle a trabajar por ellas. Oigan, te saco un poquito de José C. Paz. El intendente en el día de ayer hizo declaraciones, le consultamos por el intendente de Pilar, ¿no? Por las internas próximas venideras en el mes de marzo. Él alegó que falta mucho y que no cree que va a haber ningún inconveniente. Vos en alguna declaración ya dijiste que ibas a salir a jugar este interna dentro del Frente para la Victoria del Partido Justicialista en Pilar. ¿Seguís con el mismo pensamiento? Por supuesto que sí, porque nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros un resultado eleccionario no nos cambió la idea, el pensamiento. Nosotros seguimos entendiendo que en Pilar todavía no está instalado el kirchnerismo. Hoy asistimos a un acto donde hubo más de 100.000 personas en José C. Paz. Digo, acá se nota, se siente, se palpa el kirchnerismo. En Pilar todavía no pasa eso, lamentablemente, y a nuestro pesar, nos duele. Nos encantaría a nosotros saber que el intendente en Pilar también se pusiera la camiseta del kirchnerismo, no tan solo por una elección, para tener los votos que puede llegar a tener Cristina, sino para fomentar en la gente el Proyecto Nacional y Popular. Pero como entendemos que no es así, vamos a salir a pelear por esos espacios para que el proyecto nacional y popular en Pilar se instale y sea la realidad de felicidad del pueblo, como lo es en José de Paz. Oigan, falta mucho para el 2013, por ahí es prematuro hablar de alguna posible candidatura a concejal, tal vez. Digo, vas a formar un equipo para que se presenten las internas de las elecciones primarias del 2013. Por supuesto, nuestra agrupación está firme, trabajando día a día, no vamos a bajar los brazos. Nosotros defendemos un proyecto, ese proyecto va a ser levantado como una bandera bien alta y vamos a avanzar en todos los espacios que tengamos que avanzar para poder poner en práctica verdaderamente ese proyecto. Entonces avanzaremos en el Consejo de Partido, en el Consejo Deliberante y hasta el mismo municipio, hasta que Pilar, en definitiva, sea el Pilar kirchnerista que todos queremos. Una última, sé que tuviste algún acercamiento con gente de Nación, ¿es real este dato que me ha llegado? Es así, hemos tenido charla con gente de Nación, esta semana tenemos un par de reuniones muy importantes con gente de Nación, hoy estuvimos hablando un ratito acá, se acercó a saludarnos y charlamos a través del conocimiento, no nos conocemos personalmente obviamente, pero a través del conocimiento de la agrupación Los Cumpas con el Cuervo Larroque, el diputado nacional Andrés Larroque, uno de los conductores de la Cámpora, que se acercó para felicitarme por la mística de Los Cumpas y me pidió una reunión. Obviamente, nosotros estamos orgullosos y convencidos, y esto es lo que somos, y esta semana seguramente vamos a estar charlando con el compañero Larroque, y también hay otras reuniones en la Casa de Gobierno que ya vamos a ir contando, que seguramente se van a dar la semana que entraste. Bueno, la palabra de Fabián Pietronacci en el marco de una nota que se lograba ayer por la tarde a propósito del acto de Cristina. Bien, Fabián, va al frente y una reunión con la gente de la Cámpora. Deben haber quedado impactados, ¿no? Ya, incluso la presidenta. La cantidad de gente. ¿Cuánto convoca José Cepaz? Es verdad lo que dice Fabián. Ahí está el kirchnerismo realmente puro, ¿no? Bien. Así que los felicito a los compañeros de José Cepaz. Bueno, gracias, Pancho. Suteba, en su página oficial, que yo no puedo abrir, ha confirmado... no puedo abrir, pero no sé por dónde puedo abrir acá. Ha confirmado el pago de los aguinaldos, con lo que está claro que la medida de fuerza, según lo que habían prometido los sindicalistas, va a quedar seguramente sin efecto y esto se va a anunciar posiblemente en el transcurso del día de hoy. Se sigue incendiando la camioneta del kilómetro 46, allí a la vera de Panamericana, en una mañana, pero de aquellas. Negra, una cortita de espectáculos porque ya comenzamos a bajar la persiana del programa. Sí. Bueno, anoche Marcelo Tinelli habló de su separación de Sol Calabró, así que es un puntito más para que esta noche siga charlando un poco y a ver si levanta un poquitito más el rating y con un ritmo tan popular como es la cumbia. Está bien, bueno. Listo. ¿Y qué hacemos, Negra? Tinelli, ¿lo has pensado? ¿Tinelli está libre? Sí, pero... ¿Le entras a Tinelli? No, a mí los hombres que cambian mucho de mujeres me muestran una inseguridad. A mí me gusta el hombre seguro. Dejate de joder, Negra, para Tinelli con el auto acá al frente. No, yo te subo al auto, no. Yo te llevo. Y te digo, vos te vas con Tinelli. Hay valores, no precio. No, a mí un tipo así no me gusta. Dejate de... Todo el tiempo cambiando de algo, no sé qué pretende. Tendrá que cambiar él. No me jodas, Negra. No, en serio. ¿Vos le crees? A mí dame mi burro. El higo de acá hasta que... No, a mí dame el burro. Yo cuatro tumbas seguidas, Negra. Sí. Yo lo quiero al burro. Bueno, pero el burrito Ortega no está libre. Sí. ¿Dónde va a jugar el burro ahora que se lo llevan? Ni idea. Sí, ¿va a jugar la pelota? Sí, va a jugar. No me acuerdo de dónde. Sí, va a jugar. ¿Cuánto ya tiene el burro? ¿48? 30, no, 36. Marco y todo el equipo tengan muy buen fin de semana. Disfrutarlo hasta el lunes, gracias. Dice Vivi. Pancho, igual, toda la gente, no era solamente José Cepaz, aclara a alguien que llama y bueno, nada. Bueno, pero realmente yo sé la gente que llevó Levita, la gente que... Pancho llevó... los conoce, se los va con... No, yo sé porque los micros que salieron de acá. Así que sé la gente. Ah, bueno, pero yo no le creo mucho a los políticos. A ver, no estoy diciendo que no haya habido gente, el acto era multitudinario. Pero viste que a veces hay intendente que te dice, movilizamos 50 colectivos. Bueno, pará, está bien. ¿Y qué había dentro del colectivo? Ah, no, sí, había dos personas. Claro, ¿no? Viste, hay, porque pasa, claro. Hay tipos que movilizan muchos colectivos adrede, claro. Porque después lo estacionan en algunas zonas. Y esto, en la política grande estas cosas se miden, ¿eh? No, sí, me cuento, 50 micros, ¿viste? Movilizamos 50, volvimos en 3. Sí, volvimos en 3. Bueno, volvimos en 3. No, la realidad es esta. Lo que ocurre es que no es la primera vez. Sí. Yo fui a varios actos que me invitaron, Pietronacci, Yo sé la gente que copó. Está bien, Marcos. Había micro de todos lados, dice alguien, y es cierto, por supuesto. Pero por supuesto. Y así tiene que ser, así tiene que ser. No, pero. Panchito, confirmado, confirman oficialmente, no hay paro. No hay si paro. Vos debes previa, ponete a estudiar, vago de mierda, porque sí. El lunes y martes tenés te clase. Toman. Tenés. Hay clases. Claro. Si los pibes no me presento. No, sí, los pibes estaban especulando con eso. No, porque hay paro, ¿qué voy a estudiar? Bueno, anda a estudiar. Anda no a estudiar. Anda a estudiar. No hay paro. Dale. Bueno, me aclaran que los docentes siguen en asamblea permanente, pero no hay paro. Qué bronca le tenía a los periodistas cuando me decían eso. Ajá. Que no había paro. Y anda a estudiar. Cállate, forro, le dije. ¿Qué está mi vieja escuchando? Sí. No apagá hay paro. Todas las no tele, paro. Radio, todo. Además que fíjate qué apuesta. Tenía fuego clarín. Apostar a que haya una media fuerza para no presentarse sí, a la previa. Sí, bueno. Vamos, muchacho. Nadie lo pensó cuando estudiaba. ¿Sí? Claro, viste. Bueno, todo. Estudiar, chicos. Tienen todo sí, picha, el fin de semana. Escúchame. No, hay tipo que necesita. Viene la vacación de invierno. Prolongamos un poquito, ¿no? Una vez lo ayudamos a un amigo por un cajón de cerveza. Se aprobaba y decía, yo compro el cajón de cerveza. Ah, mira. Nos pusimos todo a estudiar. Re desinteresado. Darle una mano, claro, está bien. Bueno, hay casos especiales. Yo te digo que... ojo, el profesor vino con más pachorra que él. Bueno, una por sola ahí pregunta le dije. Lo hubieras participado también. Che, yo me presenté a rendir química. Me la llevábamos de primer grado, creo que me la llevé a química. Y la rendí ya, boludo grandote, ¿viste? Ah, mira. Sí, fui con mis hijos de la mano, dije, apruébeme, ¿viste? La familia, los chicos se me ríen, ¿viste? Ayer hubo disturbios en las vías cerca de San Miguel y el tren tuvo que detener su marcha con lo sé porque mi hija viajaba ahí, dice alguien que, bueno, cuenta justamente... Sí, esto, porque el ferrocarril San Martín estaba funcionando muy mal. Sí, esto sí. Que no lo entiendo. Dice, nosotros somos José Cepaz. Sí. Me dice alguien, José, no entiendo el... Sí, José Cepaz. Sí, por lo general la gente dice José Cepaz. José junto. Clemente Paz. José Clemente. Sí. Nah. Los paseños son. Paseños. Yo creo que sé quién es. No voy a nombrar al aire porque no me cae bien el personaje que me manda este mensaje. No tengo idea. A vos te cae muy bien. ¿Sí? A mí no. Bueno, señoras, señores, estamos llegando al fin de nuestro programa. Devuelvan la campera. ¿Quién la tiene? El gran bonete. A ver, yo miro que estén las dos camperas mías. Listo, está todo en orden. La mía está. ¿Todos tienen sus cosas? Sí. Las manos arriba. Nos vemos mañana, el lunes. No, por la duda. No empañe un buen programa. Que esto no empañe. Y le, digo, ya está, te la robaste. No, en serio. Si hay alguien que sin querer se la llevó... No se dio poné cuenta. Poné papelito en los postes de luz. No son compañeros. Claro. Si esto ocurrió, no voy a prejuzgar, no son compañeros. Cuidado. Bueno, no sé si... Pacho, una campera. No corresponde nada. Es una cuestión de principio. Dejate joder, Pancho. Poné la plata, viejo, da. Ponela, ¿quién es el conductor del programa? Yo. Y bueno, Listo. Tenés que responder vos. Como dijo el Diego. Si acá... Está bien. Le compraré una campera. Bolsillo. Sí, pero me molesta. Che, último momento... Vengan en cuero, decí la próxima. Último momento y fuera de las bromas que venimos haciendo... la gente del diario confirma el dato de la persona que manejaba el Renault Clio del accidente de esta mañana. Insisto, esto lo confirma el diario de Pilar a través de redes sociales. Dice textual, accidente, bomberos entregaron la identificación del fallecido. Se llama, o se llamaría, Néstor Daniel Ruiz, de el barrio El Remanso. Conducía un Renault Clio. Néstor Daniel Ruiz sería la persona fallecida por el accidente de esta mañana. Señoras, señores, en una mañana atípica terminamos nuestro Nadie es Perfecto. No terminamos muy arriba, ¿qué va a hacerle? Pero a veces los datos de la realidad se imponen y bueno, y uno los tiene que laburar como sea. Negra, gracias por todo, muy amable. Nos vemos el lunes, chicos. Buen fin de a pesar de todo. Bueno, Vivi dice que tengamos buen fin de, así que yo le voy a hacer caso. Gracias. Panchito, gracias por todo. Un gusto, hasta el lunes. ¿Qué tenés en el bolsillo? La campera. No te afanes las cosas, no, Pancho. No. Oscarcito, hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, en mañana. El domingo, hoy juega Boca. ¿A qué hora? 21:45. 21:45 DirecTV. Lo del sábado lo repasamos. El domingo lo más importante que tiene la actuación de los argentinos, bueno, ahí desde las 5:30 con los chicos de handball frente a Islandia, no, pero a las 6:15 de la tarde, que es un horario más convencional. 5:30 para ver handball, no. Echa la bola. Juega la selección argentina de básquet frente a Lituania. Ah, bueno, bueno. Antes, a las 12:00, las Leonas frente a Sudáfrica. Che, Lituania, un equipo, no digo de temer, pero un equipo sí, importante. No, es un equipo importante. Ah, bien, es un equipo importante que generalmente se sube al podio en el básquet. Bueno. Veremos si nos va lindo. Negra ya la saluda, Gustavo sí. Rodríguez en los controles, Juan Manuel en el móvil, que le digo hasta el próximo lunes, y toda la gente que de alguna manera dio una mano en este tropezón de la radiofonía pilarense, que va a volver el lunes desde las 10 de la mañana y que se llama Nadie es Perfecto. Manga de borrachos, devuélvanme la plata. ¡Adiós!